Esto es el Complejo Landa. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como siempre, todos los viernes os habla Víctor Fernández, estamos en el estudio Landa 1 en A Coruña y esta noche volvemos con consolas mini. Esta noche hablaremos de Sega Mega Drive Mini. También durante el programa comentaremos toda la actualidad de la semana y tendremos, por supuesto, nuestra sección Solz y no Solz. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Me siento expuesto. ¿Cómo estás, Oscar? La vida es buena para ti. Sí, pero me está viendo gente y no sé, no me gusta. Sí, de hecho, mira, ahora te están viendo. Hola, ¿qué tal? Voy a bajar la mirada porque me siento observado. ¿A quién saludas, Óscar? Saludo a todo el mundo, agradezco el premio a mi familia, a la gente que me rodea y espero volver a este escenario muchas más veces en la vida. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal estamos? Pues como siempre traigo la actualidad y además hoy estoy muy contento porque me han mandado noticias a los oyentes, así que vuelve la sección de las noticias de los oyentes y bueno, en breve hablaremos de estas cosas. También tenemos con nosotros hoy al señor Gaspar. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gaspar? Cuéntanos. Bien, sin queja. ¿A quién saludas, Gaspar? A nadie. Te saludas a ti mismo, ¿no? A mí mismo, como siempre. También tenemos a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y por supuesto a su archienemigo, el malvado Cocademon. Y a los mandos de sonido, señor David. Hola, aquí, hola. Saludo a mi madre, a mi novia y al marine de Adu. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y vamos a ir con la actualidad, no sin antes, por supuesto, repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. ¿Cómo ha quedado esto? Efectivamente, la encuesta de la semana pasada, en la que os preguntábamos cuál es el mejor remake que se ha hecho. Y teníamos Resident Evil, Resident Evil 2, Link's Awakening, Metal Gear Solid Twin Snakes, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy, Shadow of the Colossus, Halo Anniversary, Metroid Samus Returns... Y el mono cazoide le está haciendo un remake al Cocademon. Y bueno, vamos a leer las que no tuvieron ningún voto, que son Halo Anniversary, Spyro Reignited Trilogy, Crash Bandicoot Insane Trilogy y Metal Gear Solid Twin Snakes. Esos no tuvieron ni un solo voto. En último lugar, con un 7% de los votos, hay un empate entre Link's Awakening y el mono cazoide le está haciendo un remake al Cocademon. Mono cazoide que no ha levantado cabeza. La verdad es un mal resultado para él. Va seguido de otro empate con un 13% de los votos en cada caso entre Shadow of the Colossus y Metroid Samus Returns. Y luego tenemos en segundo lugar con un 27% de los votos Resident Evil, el primero, y con un 33% Resident Evil 2, ganador de la noche Resident Evil 2. Y para vosotros, ya que estamos aquí, el otro día nos comentaba un oyente en feedback del programa, en los comentarios, que comentamos muy poco las encuestas, que le gustaría también, hay gente que le gustaría saber nuestra opinión final de estas encuestas. Así que vamos a hacer una ronda muy rápida. Para vosotros, ¿cuál es el mejor remake que habéis jugado? David. David, ¿cuál es el mejor? Resident Evil 1 Remake. Justifica tu respuesta. Porque me parece un remake brillante que respeta la esencia del juego original y además aporta contenido absolutamente nuevo que lo convierte casi en un juego diferente, pero al mismo tiempo muy reconocible respecto al original. Así que Resident Evil 1. Y muy seguido de cerca respecto a Resident Evil 2 y también el Zelda Link's Awakening. Señor Gaspar. Resident Evil 1. Y suscribo lo que dijo Bono. Por cierto, ¿qué hace Halo Anniversary en remakes? Pregunta a Oscar. No sé, como no vienes normalmente, pues no sé. Es que no sé, no me entra. Bueno, y alguno más, pero bueno, da igual. No sé, es un remake. Bueno, ¿no? Vamos con más, más opiniones. Es un remake, Halo Anniversary. Luego. Es algo más que un remaster. Oscar, ya está. Un momento. ¿Cuál es, Oscar, ¿cuál es tu remake favorito? Resident Evil 1, está claro. Además. Es el remake, entre comillas, en mayúsculas también. Fue el primer gran remake que se hizo y es el que siempre tenemos todos en mente cuando hablamos de remakes. Después, además, coincido con David más o menos, los juegos Resident Evil 2 y Link's Awakening. También me parecen dos grandes ejemplos de remake bien hecho. Pero bueno, creo que el Resident Evil original es ese, bueno... Su versión remake es ese gran remake que siempre tenemos todos en mente. Jorge, pues voy a decir uno que no está en la lista, aunque está muy seguido por el Zelda, casi empatado, que es el Abe's Odyssey New and Testy, que es un remake del Abe's Odyssey, del original, y que es un remake muy bien hecho. A mí me gustó mucho ese juego, me pareció un juego que mantenía bien la esencia del original y además mejoraba ciertas cosas que eran incómodas en el original y lo hace un juego muy redondo. Me gustó mucho ese juego. Bueno, yo voy a decir, yo estoy de acuerdo con lo que habéis comentado de Resident Evil, me parece el remake, vamos, el más icónico de la historia, ¿no? De los remakes, pero la patata a mí me dice que vote por el Spyro, el Renito Trilogy. Pensé que ibas a decir Black Mesa. No, porque yo no lo considero tanto un remake porque no es oficial, entonces no sé si está un poco desvirtuada la Hombre, cuestión. A ver, ¿no? Es un remake. No, y está muy bien, ¿eh? Yo de hecho me lo pasé y me encantó y tal. Pero ya digo, no lo veo, como no es tan oficial y tal, no sé si lo veo como un remake con todas de ahí. En fin, bueno, muy bien, aquí la opinión de la encuesta, Jorge. Sí, vamos con la encuesta de esta semana y os preguntamos, ¿cuál sería vuestra próxima consola mini deseada? Y tenemos Nintendo 64, Dreamcast, Master System 2, Game Boy, Game Gear, PlayStation 2, GameCube, Xbox y al mono cazoide le gustaría un Cocademon Mini. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué falto yo y os desmadráis? ¿Cómo no está la Saturn Mini ahí metida? Joder, y está la no, Xbox no, One. Pues no sé, no me acordé. Yo no me di cuenta hasta Oscar, ahora. Como tuvo la Saturn, pues, Oscar, tío, es un muy hacer pues, sabotaje. Además, no, la Saturn es justamente la que más le molaría a Gaspar. Oscar, ¿qué pasa? Aparte, ¿odias a Sega? No, yo tengo una sería Saturn. Sería quizá la más llamativa porque la mayoría no juego sus juegos. Mm. Ya, pero si no es una Saturn con el catálogo europeo únicamente. No, con el japonés. Sería pues incluso europeo, que hay cosas europeas que valen una pasta. Pero, llegaron tres copias. No digo que no, pero hay muchas cosas que se quedaron Gaspar, en el camino. Que valgan una pasta no significa que sean en algunos casos buenos juegos. Pero es que en este caso muchos que valen una pasta coinciden que quizás son los mejores. Gaspar, yo voy a decir una cosa que te va a joder, pero en cierto modo me gusta que sea así. Yo quiero una Dreamcast mini, tío. Por encima de la Saturn, lo siento. Hombre, yo también pongo por encima a Dreamcast que a la Saturn. Lo siento, de verdad, lo siento. No, lo siento, pero... Sí, yo no, pues yo sí, no, la Saturn japonesa pongo por encima de la Saturn. Conociendo los dos catálogos, a mí personalmente me gusta más Saturn. La Saturn japonesa la pones por encima de la Saturn. Sí, no, la Saturn japonesa por encima de la Dreamcast, en mi punto de vista. Yo también, a mí me gusta más el catálogo de Saturn, ¿eh? Ojo. Los tengo a Dreamcast. Me la dejaron y la probé, ¿eh? Y luego se lo dejé a Oscar. ¿Lo qué? La Dreamcast. Bueno, vamos a continuar. Jugazos, pero ya sabéis que podéis votar en nuestro foro, complejoanda.forores.org, y hay el post del programa de hoy, que hoy es el 13X04, el cuarto programa de la temporada número 13 de Complejo Anda, Y pues entráis, buscáis iPods, que está en anuncios globales, y podéis votar. A ver, si estáis molestos porque no haya puesto la Saturn, no pasa nada. Entráis al foro, me insultáis un poco y al final decís, pues, la Saturn Mini. Muy importante la parte de insultar a Oscar. Eso, efectivamente, esa es la parte buena. Ok, bueno, vamos a irnos con la actualidad y así nos vamos con noticias, noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando de un lanzamiento que tuvo lugar esta semana, que, bueno, como no hemos hablado mucho de esto, y yo me fijé que cuando lo compré y subí la foto a Twitter, mucha gente se extrañó, no sabía que este juego estaba en cartera. Han salido ya las adaptaciones de Baldur's Gate 1 y 2 y Planetscape Torment y Icewind Dale para consolas, para Switch, Play 4, Xbox One. Son dos packs. Uno de ellos tiene el Baldur's Gate 1 y 2 y el otro tiene el Planetscape Torment y Icewind Dale. Lo que viene siendo son la versión esta que había hecho Vindog, edición mejorada. Los remaster de Steam. Los remaster son los remaster, pero para consolas y con un control aplicado a consolas. Es la primera vez que estos juegos salen en consolas en su manera completa, ¿no? Vienen con las expansiones. Y vienen a un precio, cada pack, de 49,99€. Bueno, el precio creo que en Steam son 20 pavos por juego. Así que vienen dos juegos por tal formato físico. ¿Y en formato digital valen lo mismo estos juegos? No lo sé. No lo sé. Sí, sí, en la eShop vale lo mismo. Joder, el caso, me parece un poco caro, ¿eh? El caso es que, bueno, yo me he comprado el de Baldur's Gate. Lo pillé por Amazon y yo me gasté 41€, algo así. Es lo que me valió. Pues eso yo lo veo un pelín más acorde. Ya lo he probado, porque mucha gente me pregunta las típicas preguntas básicas que te preguntan por Twitter. Oye, ¿cómo es? ¿Y el control? Puedo adelantar un par de cosillas. Lo primero, el control, la primera vez que lo tocas, si estás acostumbrado al PC, es raro. Yo, de hecho, hice el tutorial. Yo os recomiendo que os hagáis el tutorial. Es un tutorial que han hecho un poco para enseñarte las mecánicas de juego y sobre todo los controles del mando y tal. Una vez empiezas a rodar, después del tutorial, el control es sencillo y te acabas acostumbrando. Yo llevo muy poco de juego, llevaré una horita o dos de juego y ya me acostumbré al control. Además tiene ciertas cosas como que cuando entras en una batalla automáticamente ya te pone la pausa. Siempre que entras en una batalla te la pone automática. Luego tienes que manejarla tú, la pausa, ¿no? Para, pues eso, ya sabéis que este juego, cuando entras en combate, tú vas haciendo pausas tácticas para ver qué haces, cuál es tu siguiente movimiento, ¿no? Pero tienes que hacerlas tú. Estos juegos están en español, pero no están doblados, están solo traducidos. ¿Pero tienen los textos en español? Textos en español, y también lo puedes poner en portugués, en ruso, en un montón de idiomas. Ah, yo no sé dónde leí que venían solo en inglés. No, en inglés, última expansión. Una de las últimas expansiones. Hay una parte del 2 que está en inglés, la última expansión. Eso yo no lo sabía. Creo que un análisis de alguna web leí que venía en inglés. Ah, porque Planet Storm, por ejemplo, en el otro pack está en inglés. Explicaron que venía en inglés, el texto venía en inglés, pero que la versión final está en castellano. Vale. No, a ver, Gaspar, el Torment que venga en inglés, bueno, el original estaba en inglés. Sí. A mí lo que me mosquearía es que los Baldurs que vinieron en español estuvieran... De hecho, yo entiendo que los Icewind Dale también están en castellano, en castellano originales. A ver, y el tema es que el idioma es solo para textos, los audios siguen en inglés. O sea, ya sabéis que la versión original de Baldur's Gate tenía un doblaje al castellano bastante bueno, pero ese doblaje no está en esta versión. Entonces, tenedlo en cuenta. Tampoco está en la versión de Steam. En la versión mejorada de Windows no vienen los doblajes, solo vienen los textos. Un tema sobre el precio que hablábamos antes, precio bastante caro. Sí. Está al mismo precio en todas las plataformas. Y son 50 pavos, bueno, en Amazon la típica, típico descuento que serán 43€, creo que eran. Pero me parece, estoy de acuerdo. Tienes que quererlo carísimo. Mucho. Tienes que quererlo mucho. Hombre, creo que es la primera vez que llegan estas versiones a la consola, ¿verdad? Sí. A lo mejor venden un poco eso, pero aún así me parece no, un precio... No, porque en Steam salieron a ese precio. Me parece precio. Un precio de hostia. Es muy caro, voy a ser a 30 euros. Yo me hice con ellos cuando... tema de ofertas, entonces en Steam. Los puedes ver baratos. Y haré lo mismo con... Es que el problema es que en Steam ha estado por 7-8€. Sí. En Steam los puedes ver de oferta todos los años. Bueno, siempre que hay ofertas... Una cosa importante, estoy viendo la contraportada de la caja, porque yo también lo pillé. Sí. y pone juego en inglés. Más idiomas disponibles por descarga digital. 618 megas. Ahí está. Ah, o sea, sí. Hay igual, que descargarlo para que esté en castellano. Es verdad eso. Igual yo, cuando hicieron los análisis no tenían las descargas de los idiomas. Yo cuando lo pillé, y yo lo compré el día de salida, me llegó el día de salida, y cuando lo pillé ya había un parche que te podías descargar, que yo no sabía para qué era, pero yo dije, va, actualizo el juego. Lo primero que hago siempre es actualizar. Y nada, no tardó nada. Y era un parche, pues debía ser en los idiomas. Pues de ahí viene la confusión. Y de todas maneras, Oscar, ya te digo, hay una de las últimas expansiones. Bueno, la expansión que hizo este estudio para uno de los juegos, no sé cuál es exactamente. Para el 2, esa sí que está en inglés. Porque es nueva. Es contenido inédito. Esa no la han traducido. Esa expansión es nueva. No, pues, la molestia vendría de juegos traducidos en el pasado que ahora vinieran en inglés. Pero así es un poco chapuza. O sea, te saco todo el juego en castellano y no me digno a traducir la última parte. Yo creo que sí, debieron traducir todo. Sí, yo estoy jugándomelo el juego. Es cierto. Y porque yo nunca me llegué a pasar los Baldur's Gate. Son los juegos míticos de rol que no me llegué a pasar. Y estoy jugándolos ahora. Y la verdad es que me estoy acostumbrando al control y me está gustando. Pero el mes que viene sale el juego, el de verdad, el más guay, que es el Neverwinter Nights, el que yo espero. Ah, ¿sale el mes que viene? ¿No es en diciembre? Yo creo que era el mes que viene. Bueno, a lo mejor me equivoco, a lo mejor es en diciembre. Sí, también lo tengo reservado. Pero a mí me suena que fuera el mes que viene. Y ese sí que... Ese solo viene en Neverwinter Nights con expansiones, pero ese juego es un paso adelante en cuanto a todo lo que trae, ¿no? Y ese juego sí que mola un montón. Pero va a estar capado en online. Que era parte de la gracia principal de historia del DPC. No me informé al respecto, pero molaría poder jugar en LAN. Diciembre, Jorge, sí. Pues no sé. A mí ya os digo, me está gustando. Yo era un poco escéptico. La primera vez que lo toqué el juego, me dio la impresión de que iba a ser una mierda jugar con mando. Y ahora lo estoy jugando y me apaño. Yo creo que te vas acostumbrando. Y al final no es para tanto. Obviamente, mucho mejor en PC, siempre. ¿Qué tal el tamaño del texto? El tamaño de texto por defecto viene pequeño, pero lo puedes agrandar. Ah, vale. Entonces, por defecto te viene para que lo juegues en una pantalla grande. Pero si vas a las opciones, le subes el tamaño de la fuente y ya está. Y es legible, o sea, está bien. Bueno, y vamos con más noticias. Y bueno, vamos a hablar de... del nuevo juego de cartas, vale, ya sabéis que ha habido una moda de juegos de cartas desde que salió Hearthstone, el juego de cartas de Blizzard, y esta semana ha sido anunciado el juego de cartas de League of Legends, se llama Legends of Runeterra, y bueno, pues viene siendo lo que es un juego de cartas. Es verdad que lo que dicen era que no va a haber que gastarse pasta en sobres como hace Blizzard y tal, que iba a ser un juego más justo, entre comillas, con el jugador, ¿no? Que es la política de esta gente. Pero bueno, también creo que anunciaron una serie de animación al respecto. No sé qué opináis de este tema, de los juegos de cartas en general. A mí, yo tuve una época de jugar a Hearthstone y me gustaba mucho. Me parece que es un juego muy bueno, pero como de todo, pues me cansé y dejé de jugarlo. A ver, el tema aquí con Riot Games, los desarrolladores de estos juegos, es que de repente griparon esta semana y dijeron, pues anunciamos 5 o 6 juegos, no sé cuántos anunciaron un mogollón de juegos todos juntos, ¿no? Creo que, no sé si todos ellos cumplen ese estándar gratuito, free to play y tal, evidentemente va a estar monetizado como League of Legends y demás, pero me llama la atención algunas cosas como... Técnicas muy de mercado móvil, ¿no? Por ejemplo, ellos, la palabra clave que tienen es Legends, en cuanto a que es la palabra, el tag que vende, ¿no? Que les posiciona a ellos en el mercado y tal. Entonces, en móvil se hace mucho lo de utilizar palabras clave en los títulos de los juegos para, por ejemplo, Clash, Titans, Legends, o Legends of the Clash, o movidas así, ¿no? Pues ellos utilizan la palabra, el juego que estaba comentando Jorge, la palabra Legend, en mi propio título. Para posicionar ahí. Exacto, ahí posicionar. Bueno, este juego va a salir en 2020, todavía no ha salido, pero lo que han adelantado es que el sistema de sobres aleatorios, lo que decía antes, no lo van a poner porque consideran que es una medida frustrante. Aunque yo creo que precisamente es la medida más éxito de Hearthstone, que sean sobres aleatorios, porque la gente se engancha a abrir sobres y a ver qué cartas les tocan, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué sale de aquí. Yo creo, personalmente, que llega muy tarde a este tema de las cartas, porque yo creo que el negocio está completamente copado, todo Dios tiene un juego de cartas. Pero bueno, habrá que ver, porque también es verdad que League of Legends es un juego muy popular. No pasa nada, ¿eh? Si no le sale con este, pues a lo mejor con los 5 o 6 extra que van a sacar, pues le sale alguna, ¿no? No sé, Jorge, si vas a hablar de solo del juego de cartas o vas a hablar un poco de... Solo iba a comentar el juego de cartas. Bueno, yo quería comentar un poco el tema todo este de del anuncio de Riot Games. Adelante, Óscar. Que además hubo control de daños. Bueno, control de daños no, más bien fue un plan... La gente se vino muy arriba en Twitter en plan Blizzard está muerta, han acabado con Blizzard. Vale, si la gente se viene demasiado todas arriba. Todas estas cosas. No sé si Riot está abarcando demasiado con tantos proyectos a la vez. Un juego de lucha, juego de disparos táctico en plan Overwatch. ¿Qué más? El LOL para consolas, versión consolera, Wild no sé qué, Wild Rift creo que se llama. Hombre, yo supongo que esa versión consolera del LOL sí que puede triunfar o sí que puede ser un juego bastante jugado. Pero todo lo demás está por ver. Yo lo que vi del shooter este que se va a marcar me pareció bastante, no sé, piojoso, por decirlo de alguna manera así, bueno, con palabra clave. Nunca hay que subestimar, ¿no? No, es verdad. Pero también me pareció piojoso cuando se anunció Overwatch y mira la que lió después. Pero, no sé, me parece que están igual abarcando demasiado y después no van a ser capaces de apretarlo. Si abarcan es porque tienen los equipos, eso está claro. Si pudieron llevar 6 paralelos o 6 5 paralelos o tal, es porque lo pudieron abarcar. Llevan 10 años con unas ganancias brutales gracias al LoL. Pero es muy curioso porque muy pocas compañías dicen, sacan juegos o anuncian juegos a la vez, ¿no? En el sentido de que normalmente... Da esa imagen, como decía Oscar, de no, estamos centrados en este juego. Este es el juego en el que nos centramos ahora. Por ejemplo, Blizzard lo hace. Va anunciando los juegos poco a poco, ¿no? Cuando sale, el año que hay Diablo, no hay otra cosa. El año que hay StarCraft, no hay otra cosa, etcétera, ¿no? Y a lo mejor es un poco lo que dices tú, ambicioso además, pero más en ese sentido, yo casi diría en el sentido de marketing, porque yo qué sé, si todos salen más o menos a la vez y tal, ¿a qué va a jugar la gente? Ellos ya saben que el público habitual de todos los juegos van a ir cada uno al juego que le corresponde. No, yo creo que... Yo doy por hecho que estos juegos los jugarán los fans de LOL. Y creo que el target para estos juegos es la misma gente. Por tanto, tendrán que repartir su tiempo en vez de en un juego en unos cuantos. Quizá el juego de lucha pues llegue a otra gente... la comunidad de juegos de lucha es bastante grande. Yo de lo que hago, Oscar, es dime. Con géneros tan distintos, ellos lo que quieren es buscar otros nichos de mercado, sí, que no pero, sean el por suyo. Ejemplo, hablo por mí mismo en este caso. Yo no creo que me vaya a meter a jugar un juego de esta gente. Ellos en principio intentarán tirar de toda la gente que es aficionada al LOL y que en ese aspecto digamos que tiran de sentimientos hacia sus seguidores. Y estos serán los primeros que tengan que poner en marcha esos juegos. Después, si triunfan y hay más gente, pues ya sabes, la gente llama a más gente y pues se jugará más. Pero yo, en principio, yo creo que es todo por el aficionado al LOL. Pues yo creo que, a ver, a mí me da que el de lucha, o sea, puede ser muy interesante por el tema de los personajes, las habilidades, puede resultar algo chulo. Pero yo creo que se están mirando en el espejo de Blizzard. Es decir, Blizzard tiene... No tiene un solo público, es decir, hay gente que juega a Diablo y no juega otra cosa de Blizzard. Hombre, igual ellos lo verdad. Que pretenden es eso, o sea, lograr que lo que dices tú, que funcione boca a boca y atraigan gente que le guste el género de lucha porque el juego sea bueno y jueguen y tengan X aficionados que jueguen el de lucha. Otra gente que le guste, yo que sé, pues el competitivo de online, tipo Overwatch, Counter tal, y prueben el juego de disparos, sea bueno y se enganche. O sea, es una cosa que es muy inteligente en el tema de Blizzard, porque Blizzard tiene fanáticos de Diablo, de Overwatch, de WoW, de StarCraft. Pero fíjate y a veces que solo se centran en ese juego, pero no juegan otros juegos. Bueno, sí que a lo mejor no de manera competitiva o no gastan todo su tiempo, pero no sé, sí que hay mucha gente que, por ejemplo, juega Diablo y en su día jugó StarCraft y viceversa. Hay un perfil de jugador Warcraft. Que solo juega a videojuegos de Blizzard. También. Sí, es verdad, pero hay gente que le gusta mucho Diablo, juega a Diablo y luego sigue otras cosas. Pero Blizzard tiene una cosa muy buena Blizzard, que es lo que comentábamos antes. Ellos lanzan un juego, es el año de este juego. Por ejemplo, lanzan Diablo 3, es el año de Diablo 3. Y se centran absolutamente en eso. No abandonan, evidentemente, todos los proyectos que tienen abiertos, especialmente los que son online y tal. Pero joder, eso les ha permitido, lo de centrarse en una cosa en específico y tal, desde mi punto de vista, les ha permitido afianzar bases de usuarios muy, muy tochas. De hecho, hay una base muy grande de gente que cuando Blizzard saca uno de esos juegos, se dedica a ese juego la mayor parte de su tiempo, a lo mejor sin dejar a otros de lado, de la propia marca. Y cuando lanza el siguiente, digamos, este año toca Diablo, pues esa masa de gente que solo juega Blizzard o que en su tiempo de ocio los videojuegos que más tocan son los de esta gente, se mueven a Diablo. Años después lanzan otro juego, ese grueso de gente se mueve al otro juego. Algunos dejando de lado el anterior, otros no tanto. Vamos con otra noticia y vamos a hablar de una noticia que salió, un artículo que salió en la revista Famitsu sobre, bueno, sobre Final Fantasy VII y cómo influenció a Final Fantasy VIII. Me pareció muy interesante y por eso lo traigo. Y es que el guionista del juego, que se llama Kazushige Nojima, que trabajó en ambos juegos, comentaba que el éxito de Final Fantasy VII, digamos que propició o de influenció a cómo escribieron el guión en el Final Fantasy VIII. Entre otras cosas decía que Final Fantasy VII, debido a los problemas, las diferencias de idioma entre japonés y el inglés, hubo muchos problemas de traducción a nivel mundial, no solo la traducción famosa española que tenemos aquí, que es una traducción que yo creo que viene directamente del inglés, ¿no? Sino que además, pues en general. Y comentaba que era, entre otras cosas, por cosas como que en japonés no tienes por qué mencionar el género de la persona de la que hablas. Entonces a ellos les gusta el factor sorpresa de luego decir que es una mujer o no, o ese tipo de cosas, ¿no? Lo típico, estás hablando con una persona y tú no sabes si es hombre o mujer. Y te enteras al final. O al principio pensabas que era hombre y luego resulta que era mujer. Porque ellos no mencionan directamente el género. O eso es lo que decía este tipo en la entrevista, ¿no? Entonces este tipo de cosas hicieron que cuando empezaron a trabajar en Final Fantasy VIII, hicieran diálogos más sencillos. Más sencillos en el sentido de que fueran capaces de entenderse en cualquier idioma, ¿no? Sin que hubiera juegos de palabras o cosas extrañas que pudieran influenciar una mala traducción. Y comentaba eso, pues que cambió mucho la percepción que tenían, porque ellos no esperaban que Final Fantasy fuera a ser un éxito tan grande en Occidente, porque ya sabéis que el Final Fantasy VII fue el boom de la saga en Occidente, ¿no? Es verdad que en Estados Unidos, creo, sí, había salido el Final 6. Creo que, de hecho, allí se... No sé si fue allí que se mencionó como el 3. Allí tuvieron 4, 5 y 6. Sí, pero creo que fue como que... no sé si fue allí o en Europa... que el 6, la nomenclatura era el 3. Es en, ¿no?, Estados Unidos. Claro, porque el primero para ellos fue el 4. Exacto. Entonces, aquí en Europa, por ejemplo, conocimos Final Fantasy de verdad con Final Fantasy VII. Mm. Los que no estábamos puestos de lo que salía en Japón, porque de aquella era muy difícil enterarte de lo que salía, pues empezamos con el 7. Y bueno, comentaban eso, pues que empezaron el 8, lo orientaron como un juego también que fuera orientado un poco más a los gustos occidentales. Y bueno, eso es lo... Me pareció muy curiosa la noticia. Y también ver cómo ellos, sobre todo eso, que cambiaron un poco su perspectiva de desarrollo para adaptarse al mercado mundial, ¿no? Digo yo, ya que estaban en la entrevista, podían haber preguntado que explicar el final del 8 una vez. ¿Qué pasa? ¿No entendiste el juego? No lo entendió ni el guionista al final. Yo lo entendí perfectamente. Tienes una versión, digamos, del final. Voy a comentar una cosa sobre los personajes sexualmente ambiguos. Pasa en Final Fantasy VII con un personaje que se llama Jesse, de Grupo Avalancha, al principio del juego. Es difícil determinar si es hombre o mujer al principio. Y es una chica, ¿no? Es que normal, con sus sprites. Claro, pero yo entiendo que ellos también jugaban un poco con ese factor. Para mí el caso más sangrante es Kuya del 9. Kuya se supone que es un tío, pero va con la entrepierna al aire y ahí no hay nada. No, a ver, eso es un engendro. Porque es como un Action Man. Eso es un engendro. No sé, es un robot o algo, no sé. Es un muñeco. A ver, se supone que es un chico, ¿no, Kuya? Sí, se supone que sí. Pues no tiene pilila. Pero igual es como algunos animales, que está ahí como oculta, ¿sabes? Entre el pelaje. No sé. Pues, a mí me chocó mucho eso en su día. Bueno, vamos a seguir con más noticias. Y vamos a hablar de Cyberpunk 2077, porque esta semana dieron un par de detalles sobre el juego, que también son bastante interesantes. En concreto lo dio John Mameys, que es el responsable de CD Projekt Red en Cracovia, y comentaba que un poco el sistema que tienen para las cinemáticas, ¿no? Este juego va a ser un poco diferente a lo que estamos habituados, porque tienen un sistema que le llaman el Scene System, y dice, podríamos decir que es como nuestro sistema de diálogo y cinemático que ocurre dentro del contexto de la jugabilidad del juego. Explica más sobre el tema y comenta que la idea es que durante las cinemáticas tú tengas cierta libertad de movimiento o de acción, obviamente conducida y reducida, ¿no? Pero para que parezca, para que sea más inmersivo, para que tú te sientas parte de la escena, ¿no? Lo ves siempre en primera persona, nunca va a haber, según comentan, una escena cinemática en la que se vea a tu personaje desde fuera o tal. Un poco como ocurre en juegos como Half-Life o como Portal. En Half-Life y Portal no hay escenas cinemáticas per se, sino que tú ves lo que ocurre y no te corta la jugabilidad, tú puedes seguir jugando. En esto creo que sí que habrá momentos de diálogo intenso, pero en esos momentos tú podrás hacer algunas acciones, según comenta. Me pareció muy interesante porque hace el juego mucho más inmersivo este tipo de cosas, ¿no? De las cinemáticas. Y más que nada para evitar ese problema que yo le veo a muchos juegos, que ese rollo de que vas del punto A al punto B, te ponen cinemática y así, y eso pasa muchísimo. Y a mí la verdad es que me corta un poco de rollo de la jugabilidad. El tema de que, o a veces incluso, si el juego es malo y te aburre, dices, a ver si llego a la cinemática, para ver qué pasa. Pero tú disfrutas de los Metal Gear. Sí, pero es que el Metal Gear es un juego bueno y la cinemática está bien integrada en el juego. A ver, es clave que el juego sea bueno. A ver, es normal que a ti gustara Metal Gear porque el 60% son cinemáticas. Tú por ejemplo, disfrutaste más por eso. No. ¿Qué tratas de decir, Caspar? Nada. Eso en el 4 te lo admito, en el 4 es casi todo cinemática. Pero en los otros no, está muy bien equilibrado, de hecho. De hecho, en Phantom Pain ya casi no existe. En Phantom Pain es al revés, es todo jugabilidad. Y de vez en cuando hay una cinemática. En Phantom Pain estamos, por favor, metes más cinemáticas. Sí. No, pero bueno, ese rollo de que la cinemática sea en primera persona, tú puedas manejar algo y tal, a mí me parece muy bien. Yo creo que, a ver, podrás manejar la cámara, mirar así en plan hacia los lados. Igual hacer alguna cosa. No, igual sea, hay quit and events. O manejar la cámara, pues hacer un montón de juegos mientras están hablando. Claro, no, sí, es nada nuevo. Pero no es una cinemática al uso como la que trata de comentarnos. Pues te digo que podrás hacer algo más que simplemente mover la cámara. En el futuro, a lo mejor, si eso se estandariza, si eso se populariza y tal, porque funciona muy bien y todo eso, a lo mejor llega a pasar en algún juego que estás, yo qué sé, te está hablando ahí el personaje en cuestión y tú estás mirando en la habitación en un váter, pues estás mirando el váter y dices, guau, a ver si hay mierda en el váter, por ejemplo, o algo así. O alguna curiosidad de las gilipolleces que solemos hacer cuando estamos dando vueltas en habitaciones sin sentido. Pues a lo mejor que te diga el NPC, oye, ¿me atiendes o qué? ¿No? Que te interrumpa un momento y dice, a ver, ¿me vas a atender? ¿O qué coño pasa? Sería la hostia eso. Estaría bien, ese futuro. Sí, yo no sé, recuerdo juegos, lo que pasa es que es un poco esto disperso, donde pasabas, un tío te hablaba y tú te podías mover por la habitación y demás. ¿Qué pasa? Que evidentemente si te movías, hacías otras cosas, no entendías lo que te estaba diciendo, pero buscará un punto intermedio en el cual puedas tener interacción. De lo que, en Deus Ex, por ejemplo, ¿no? Sí, pero eso no es cinemático. Bueno, en algunos. Pero ellos lo que hablan es un punto intermedio. Es que tú eres consciente de que estás en una cinemática y no tienes libertad total, pero tienes libertad para hacer ciertas cosas. Y esa libertad para hacer ciertas cosas, a lo mejor son cosas que son relevantes, que pueden influir en la cinemática. Ese es lo que quiere decir. Yo, tal como lo estás planteando, lo veo como una escena en la que tu personaje va sobre raíles, por así decirlo, entre comillas, pero tú a lo mejor puedes girar la cámara, mirar hacia otros puntos de la escena, e incluso enfocarlos y... No, y hacer cosas que influyan en la escena. Sí, pero por ejemplo, como mirar hacia un objeto, marcar el botón que sea necesario y a lo mejor hasta ir hacia ese objeto y no sé, recuerdo cosas así. Recuerdo la introducción de Deus Ex Human Revolution, que creo que tú empezabas en una escena en la cual te seguían varios fulanos y tú ibas andando con ellos. Te explicaban cosas y veías cómo la acción pues surgía a tu alrededor. Puede que sea algo parecido, pero mejor llevado. Interesante. Y bueno, nos vamos con la sección de los oyentes. Ya sabéis que hay dos secciones en el programa de noticias. Una es la agenda general, las noticias que salen en primera plana en las portadas. Y luego están esas noticias que a lo mejor no son tan visibles, que a lo mejor no nos fijamos tanto, pero que también son importantes, son las noticias que nos mandáis los oyentes. Y bueno, antes de empezar, voy a leer un comentario que nos manda Bryce Duarte sobre lo que comentamos la semana pasada del nuevo sistema de Steam para simular partidas locales. Nos dice lo siguiente: buenas, Jorge. Yo no tengo información de esta nueva función que proporciona el juego online en juegos de Steam que nunca lo han tenido. Pero sí debo decir, aunque no sé si ya lo sabías, que Steam no inventa nada. Existe una aplicación disponible para Mac, Raspberry, PC, etcétera, que se llama Parsec. Y aparte de alquilarte unas especificaciones de PC Gamer para juego en la nube, habilitan el multijugador online en juegos multijugador local LAN y LAN. En juegos de Steam, juegos de PC sin cliente y juegos emulados. Y como en esa función de Steam solo le hace falta tener el juego al anfitrión. Yo lo probé con juegos emulados de Play 2 y es una experiencia completamente nueva. Un saludo y gracias por el programa. Bueno, comentaba este tema sobre el programa que se llama Parsec, que, como dice, ofrece algo muy similar, ¿no? Y no solo con Steam, sino con juegos en general de PC. También había programas antiguamente. Yo usaba mucho uno que se llama Amachi para simular partidas en LAN. Para juegos que no tenían online o que ya tenían los servidores caídos, pues podías simular una partida en LAN y funcionaba muy bien, la verdad. Entonces, siempre ha existido. Lo que pasa es que no... Digamos que la noticia no va tanto a que Steam haya inventado la pólvora, sino más a que Steam, con su gran comunidad, te está poniendo una facilidad más en su cliente y una facilidad que los clientes de la competencia no ponen, y eso es verdad. Y que es compatible por defecto con todos sus juegos. Exacto. Entonces, yo creo que está muy bien. En cualquier caso, si os interesa probar este tipo de cosas, pues tenéis ese programa, el Parsec, que, oye, pues a lo mejor le podéis sacar partido si lo pilláis entre varios amigos o lo que sea. Y bueno, vamos con noticias ya, y esta nos la manda Deno, más conocido como Envokis Terradis, y nos dice... Dun Noches, os traigo una de las noticias más fuertes de la semana, es el fin de Fortnite. La famosa imagen del agujero negro de Fortnite supuestamente ha devorado por completo el juego y no deja jugar ni loguearse ni nada. Bueno, sí que deja algo. Si metes el comando Konami, te deja jugar a un minijuego. Alarmismos aparte, pensamos que iba a cerrar el juego, pero no es más que marketing para anunciar un nuevo capítulo. Más mapas, modos de juego, etc. Lo que me parece más interesante de la noticia es que el streaming de Fortnite tuvo tantas visualizaciones y spam en el chat que la plataforma Twitch tenía problemas. Os dejo un enlace a la noticia que seguro que lo desgranáis mejor. Bueno, estoy mirando la noticia. Todo esto corresponde a un evento de Fortnite. Esta semana empezaron a pasar cosas raras en el juego, ¿no? Y fueron preparando, digamos, una narrativa para justificar que hubiera ese agujero negro que se traga todo. Y luego cerraron los servidores. Actualmente, no sé si ya están abiertos. Está abierto, o no, pero no podías pasar. Podías, como dice él, meter el código Konami y te salió un minijuego, una chorradita, y ya está. Y era simplemente una estrategia de marketing para decirte qué va a pasar con Fortnite y que la gente... era un viral. De Fortnite 2. De Fortnite, bueno, sí, del capítulo 2. Bueno, vamos a llamarle 2. Sí, temporada 2. No, es que, nada es que el juego va a cambiar por la temporada 10. Ah, bueno, el capítulo 2 es, ¿no? Que el juego va a cambiar bastante, o sea, van a establecer un nuevo sistema de juego, ¿no? Entonces, bueno, oye, me parece una estrategia de marketing tremenda. Es tremendo que parece ser que es el evento más grande que ha tenido el juego online desde el streaming online, desde que existe el streaming online. Entonces, bueno, pues interesante. Sí. A ver, como tema de marketing está bien, pero yo... A ver, es un giro ahí en plan todo dramático y tal. Joder, le salió muy bien la jugada. Sí, estoy de acuerdo. Pero yo sí llego a estar enganchado a Fortnite. Y durante dos o tres días jugar. No puedo jugar, sí. Los mando a tomar por el culo. Hubo gente que gripó, ¿eh? Claro, yo griparía, sí. Totalmente. Es que me cago si en... Si te lo hacen con el Apex Legends, te mueres. Yo los mato, los mato. Se está acordando mucho Epic, ¿eh? Mucho. Sí, o sea, sí. Con ese juego... Eso gallina los juegos de oro. Totalmente. O sea, a ver, todos sabíamos que no era el fin ni mucho menos, sino un recomienzo, pero lo que consiguieron mover, la frustración de la gente que quería jugar y no podía... Joder, es que esta gente se lo está currando mucho. Yo no sé cuánto durará el fenómeno este Fortnite. Seguramente se agotará algún día. Pero se lo están currando a saco. O sea, incluso juegan con esa ansiedad de la gente de ¿queréis Fortnite? Pues ahora nos lo damos. Esperad. Mm-hmm. Me parece glorioso. Anda que como el nuevo capítulo sea decepcionante para la gente que está acostumbrada al otro. Bueno, bueno, pero es muy arriesgado, ¿eh? Cuando lanzas algo radical, un cambio radical, es muy arriesgado. Pero me gusta que asuma riesgos. Vamos a ver, Fortnite le han pillado mucho manía a cierta seto el videojuego, porque es el típico juego de niño rata, supuestamente. Pero se lo están currando mucho, mucho, mucho. Lo que dice Jorge, asume riesgos y igual le sale bien, igual le sale mal. Pero, joder, la verdad es que he picado un pelotazo del copón y sigue ahí en la cresta de la ola, ¿eh? Sinceramente, yo creo que el tema de los niños rata, cualquier juego online que exista va a tener el tema de los niños rata. Estoy de acuerdo. Y sobre el segundo tema, si se lo curran, un juego online no tiene por qué desaparecer. Si se va adaptando y va metiendo nuevos contenidos. Claro. Es más, la gente que juega a Fortnite o a un juego que esté en todo lo alto y que siga recibiendo contenido, no va a cambiar. Dice, ¿para qué? Si en este juego ya soy la leche, ¿para qué me voy a meter en uno nuevo? A tener que aprender cosas nuevas, mapas nuevos. Yo me quedo aquí, estoy súper cómodo en este juego y mientras le siga metiendo contenido voy a seguir en él. Cierto. Bueno, vamos con otra noticia. Y esta noticia nos la manda Caco3000 y dice: hola Jorge, para que no estés esta semana triste sin noticias, te mando la noticia retro del milenio. Una consola portátil nueva compatible con Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear y Neo Geo Pocket mediante adaptadores. Una auténtica maravilla. Un saludo de Caco3000 y me manda el enlace. Bueno, comentar que esta misma noticia me la mandó Deno también. La iba a meter entre las noticias de hoy yo, pero como vi que varios oyentes me la mandaban, dije, la dejo para la sección, que es chula. Y bueno, es una consola muy guapa. Os voy a enseñar una foto, la tengo aquí. Bueno, los que estáis viendo el streaming podéis verla. Es una consola que recuerda a una Game Boy, pero es como si fuera una Game Boy hecha por Apple, ¿vale? O sea, es un diseño así como muy estilizado, muy bonito, ¿no? Y esta consolita, al parecer, pues es una consola con una placa actual. Corre a una resolución alta, no sé si eran 1660x1400 o algo así. No recuerdo exactamente la cifra de la resolución, pero tiene una resolución bastante alta. Y el caso es que admite, como comentábamos, cartuchos de diferentes consolas portátiles. ¿Qué pasa? Que no todos los cartuchos entran, entonces hay algunas consolas portátiles que para poder correr el cartucho tienes que comprarte un pequeño adaptador, ¿no? Entonces, creo que originalmente mueve Game Boy y alguna consola más, y luego si quieres meterle tal, pues tienes que pillarte adaptadores. ¿Y cuánto cuesta la broma? 200 bueno, pavos. Más, pero más cosas. Sí, vale 200 pavos, todavía no ha salido, y el caso es que comentan también que va a tener un sistema, un software propio para hacer música a través de la consola. Ya sabéis que está muy de moda el chiptune usando una Game Boy. Hay mucha gente que lo hace. Artistas, músicos de música electrónica y tal que lo utilizan, y entonces quieren aprovechar esa dinámica también para esta consola, pues para que sirva también para este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, es un poco eso, o sea, otra cosa más que comentan, va a permitir, va a tener HDMI y va a permitir conectarse a un televisor, va a permitir conectarle mandos inalámbricos por Bluetooth y ese tipo de cosas. Entonces es un poco una especie de estación de emulación. Algo como la Retro N, pero para consolas portátiles. Exactamente. De hecho, esta misma marca hace consolas normales para cartuchos de otro tipo, ¿no? Sí. Pero entiendo que con semejante resolución traerá algún tipo de filtro para la imagen, ¿no? Porque si no, los píxeles te van a apuñalar los ojos. No han dado tantos detalles. Si conectas eso a la tele. Porque un juego de 16 bits con una resolución de un juego de Game Boy a 1600. Obviamente hace un rescalado. Todas las consolas así hacen rescalado. Las consolas mini, emuladores y todo eso. Claro, consolas mini, claro, hacen. Pero bien tienen filtros y no, pero es que no te hace falta un filtro. O sea, me sorprende tanta resolución. El píxel, cuando se multiplica por sí misma la resolución, sale píxel perfect siempre. O sea, sale visualmente es píxel perfect. Entonces es un rescalado. Tengo una pregunta. ¿Han enseñado los adaptadores de Game Gear y No, es que de hecho todo lo que hay es esa imagen que os enseñé, que ni siquiera es la consola de verdad, es un modelado, ¿vale? Está todavía en desarrollo, este es el anuncio oficial, Y bueno, irán dando más noticias. Los adaptadores, imagino que será la típica plaquita que metes detrás, ¿no? Sí, a la ranura del cartucho. Y aparte también el precio de los adaptadores. Por si quieres que sea una consola 100% compatible con todo lo que puedo ofrecer, igual te sale por 300 o algo más. Es que eso es otra, o sea, me parece caro. Sí, 200 pavos para que sea compatible solo con, yo qué sé, o sea, Game Boy y otra cosa más. Es un producto inicio. Un poco elitista, pero no tiene mala pinta. Bueno, es un producto premium, tal como yo lo veo. Vaya. Y bueno, hasta aquí las noticias de los oyentes. Tengo que daros las gracias esta semana, porque después de la semana pasada que no tuve ninguna, he recibido muchas noticias. De hecho, he recibido tantas noticias que hay algunas que quedaron fuera. No os preocupéis os que quedasteis fuera hoy, porque la semana que viene vais a entrar y comentaré vuestras noticias. Pero bueno, es que no nos daba tiempo a sacarlo todo. Así que muchas gracias por mandar noticias y animaos, los demás. Si queréis participar en la sección de noticias de los oyentes, no tenéis que más que mandarnos vuestro comentario a jorge@complejolanda.com con la fuente de la noticia, el enlace de donde habéis visto la noticia y, pues, como digo, un pequeño comentario de vuestra cosecha o alguna pregunta que tengáis para nosotros y, pues, así lo comentamos en directo. Ya sabéis que esto hace que el programa sea mucho más plural y que, bueno, que sea más variado y que estemos todos mejor informados. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 se retrasa. Se retrasa. Y además es un retraso. Es como un pequeño palo. Espera, esto al, no es bueno. Es al primer cuarto de 2020. Se hicieron un Doom. Joder. Sí. Perdón, ¿qué has dicho? El primer cuarto de 2020. O sea, se hicieron un Doom. Entre enero y marzo. Igual que Doom. Igual. Totalmente. Si fuera Nintendo, el primer cuarto iría hasta abril. Enero y abril. Iría hasta agosto casi. Entonces, pues llegará entre invierno y primavera. Yo creo que estuvieron diciendo, es que este año es demasiado cojonudo a nivel de videojuegos, tenemos que bajar el nivel. Calla, que el primer cuarto de, que el comienzo año que viene, marzo es mortal, Yo pregunto, al margen de esta terrible noticia, ¿qué pasa con esa versión específica de Switch que van a lanzar esa? No se sabe nada. No dicen nada, en la noticia concretamente no dicen nada, no sé si se sabe algo. A ver, el juego no es, por lo que se ha visto, no es que tenga una exigencia gráfica brutal. No me refiero. Eso va a ser un juego que no tiene nada que ver con este. Ah, iba a ser otro juego. Otro juego diferente. Pero salían todas, en revista isométrica me parece. Ah, sí. No lo sé. Pensé que era exclusivo de Switch y de PC. No, yo creo que ese juego va a salir en todos lados. En todas también. Me parece que sí, pero bueno. En cualquier caso, esta noticia corresponde solo al Bloodlines 2. Y... A ver, para, hombre, con la cámara. Y el caso es que, bueno... Es una pequeña putada. Yo este juego, la verdad es que le tengo ganas. Yo también. Lo vi cuando salió y tal y me tiene muy buena pinta. Es verdad que empecé a ver vídeos y gráficamente tiene ahí... No es tan chulo como parecía, ¿no? Pero bueno, quitando eso, es un juego de presupuesto medio alto. El que vuelve a esta saga, que esta saga mola bastante, pues a mí me gusta. A ver, a mí esto me huele a ajo pocho. Igual que Doom. Igual que Doom entonces. Es un vampiro, tío, te puede joder. David, igual que Doom entonces también te huele a Hopocho. No, huele a azufre, cabrón. Doom huele a azufre, madre, tío. Es el infierno más negro que los huevos de un grillo. Pero iba a decir, a mí me huele a Hopocho. De verdad, o sea, siempre digo que algo pinta mal. Y me da sensación, voy a ser un poco agorero, ¿vale? Espero equivocarme, por supuesto. Que va a ser un juego plagado de fallos y dibujazos por todos lados. Igual, pero eso es retraso de casi 6 meses. O sea, no sé. Creo que a veces pecan de ser quizás demasiado ambiciosos con este nuevo Bloodlines o como vayan a llamarlo. Y mira que yo le tengo ganas porque el segundo es un juegazo, pero le lastró precisamente eso. Que igual quieren hacerle un homenaje al segundo. Es que ese es el tema. El segundo es una maravilla, ¿eh? De los mejores juegos que he jugado en mi vida. Sí, bueno. Sí, fue... pero bueno. Ese primero es su... De la su saga. Primero fue el Redemption, creo, y segundo fue Bloodlines, ¿no? Si mal no recuerdo. Y es un juegazo, claro, es un juegazo cuando está arreglado y funciona perfectamente. Entonces. Pero arreglado por las 100 años después y parcheado hasta. Entonces, no sé, yo me vuelo algo jodido ahí. Espero que no sea así. Bueno, vamos a ver. No sé. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a irnos al foro, señor Oscar, que han estado comentando durante este rato de programa, durante la sección de noticias en nuestro foro complejoanda.foroes. .org. A ver, voy a actualizar otra vez por si acaso se cuela uno de última hora. Celera Dice, buenas, tengo mucha curiosidad sobre esta máquina, ya que en su día no jugué a la original. Y pregunto, ¿tan necesarios son los 6 botones para algo más aparte de Street Fighter? Ya responderemos a eso. Eso. Malder, muy buenas, conejos. Programa bastante interesante el de hoy, principalmente porque se trata de una máquina con mucho morbo. Personalmente nací fuera de generación y no he tocado esa consola, así que su versión mini me vendrá bastante bien para unas próximas navidades. Se le puede sacar mucho jugo para jugar de a 2 jugadores y pasar un buen rato con familiares o amigos. En todo caso, aún me falta conseguir la Super NES Mini, así que queda un buen trecho para pillarla. ¿Qué? Que se apure. ¿Eh? Que se apure. La Super NES empieza a escasear peligrosamente. No quiero alarmar. No sé al otro lado del charco si es así, porque Malder es de Chile, pero... Aquí en España ya está casi medio agotada, ¿eh? Alucinante, porque en su día llegaron un porrón de ellas, pero ahora ya no es fácil de ver. Y también sigue, aprovecho el temita y les dejo una pregunta que, aunque sé la respuesta, pues me da curiosidad escucharlo y comprobar qué apremia más. ¿Qué prefieren, Nintendo 64 Mini o alguna reedición de Game Boy con carcasas chulas que contenga una interfaz y un sistema de conectividad evolucionado? Dejo la pregunta picando y me voy a escuchar el programa. Abrazos. David. ¿Cómo? ¿Sistema de conectividad? Sí, supongo que una especie de sistema online con... Me comen los huevos en online. Con comunidad y no, cosas de esas. Me da igual. Yo si, voy a decir una cosa igual poco popular, pero entre una Game Boy Mini y una 64 Mini, me quedo con la Game Boy Mini. Joder. Muy bien, David. Yo estoy en tu liga. Lo siento, pero es así. No tienes por qué pedir perdón. Yo, en mi caso, elegiría la Nintendo 64 Mini. Me gusta más 64 como consola, pero prefiero una Game Boy Mini. Gaspar, ¿tú qué escogerías? Yo, a ver, es que si es Game Boy, incluye Advance también. No, solo Game Boy. Game Boy y Game Boy Color, hasta ahí te podemos estar. Bueno, y claro, Game Boy Color a regañadientes. No, Game Boy Color, entonces, tío. Entonces no, me quedo con Nintendo 64. Pero a mí me gustaría una cosa. ¿Qué? Que esa consola tuviese conexión a internet y aparte que te viniera con 20, bueno, 20 juegos, 25, 20... Serían 15, ¿no? Tocaría entre 64. A ver, van reduciendo juegos. Me refiero. Vamos, me gustaría a ver, que tuviera la opción de esa consola de aparte de nivel, que vengan de nivel. Que vengan por defecto. O sea, que tuviera wifi y una pequeña story para poder comprar. Pero vamos a ver, yo no entiendo. A ver, ¿para qué cojones queréis wifi en una consola que pretende homenajear a una consola clásica? ¿Qué coño me estás contando? No le veo mucho sentido. ¿Para qué le vas a meter online? No online. Que aparte de los juegos que vengan, que me den la opción de poder comprar más si quisiera. Online. Hombre, la única manera. Joder, pero... y descargarlos, pues evidentemente. Diciendo, me da igual. Me da igual cualquier función online. No, apelo. Nintendo, saca ya la no Nintendo 64. Quiero poder ampliar el catálogo sin necesidad de piratear la consola. En vale. El online. Pero es que volvemos a lo mismo. Pero, Gaspar, eso es una función momento, online. Momento. Yo prefiero que venga con catálogo completo y no con una store para comprar cosas. ¿Qué más das? Lo que viene dentro es una room. Nos estamos pues room. Nos estamos te la yendo. Compras, nos vamos. La descargas y la tienes igual integrada en el menú. Gaspar, relax. Luego desconectas el wifi y juegas como si fuera tu 64 toda la vida. Que sí, pero que yo prefiero el catálogo completo. No hay que ser tan vehemente. Nos estamos yendo de la pregunta, para el catálogo completo. De la pregunta vale, que nos completo me refiero a ver, 20, 30 otro, juegos. Otro no tenía que comprar otro más. Día, ahora, tocan 15 ahora. Otro día hablamos de 64 mini, ¿vale? Es que además, parece que este debate entiende mucho no, pero a la gente. Es que fue culpa de Malder que metió conectividad. ¿Qué conectividad, coño? Me conecto contigo jugando y ya está. Bueno, joder, bueno stop. Pero es que Jorge no respondió. Ah, Jorge, no me perdón. Habéis dejado. Perdón. A ver, Jorge le dice la Game Boy. Se crispa y me crispa a mí también, joder. Yo no me crispé. Es que Gaspar pide cosas muy raras. Bueno. Jorge, ¿cuál de los dos? Los ánimos muy encendidos. ¿En 64? ¡Sangre! ¿64 o Game Boy? Yo digo que por mí, Game Boy de calle. 64 se podría ir a tomar por culo. Si me dicen que tengo que escoger abandone la sala, Game por Boy, favor. Una Game Boy un poco más pequeña. ¿Aún más? Y un poquito más pequeña, sí. Un poco, como la Pocket, un poquito más pequeña, algo así. Y que contenga una buena cantidad de juegos elegidos. Yo eso... Vamos. Y que se conecta a la tele. Sí, que, la tele. ¿Y para qué quieres eso, conectar a la tele? Eso sobra. Clásico, joder. ¿Qué sin es, tele. ¿Qué es la sin tele. ¿Qué es la Super Game Boy? ¿Qué es? ¿Qué es la Super Game Boy? ¿Qué es? Necesitabas una Super Nintendo, por favor. Vale, pero ¿qué es? Le ha roto el culo. Necesitabas una Super Nintendo. Pero, o una GameCube. Super Game Boy. Si escuchas la tele, juegos de Gaspar, Game Boy. Pero no hay problema. David tiene la Super Nintendo Mini. O sea que no hay. Yo haría una Game Boy Mini que fuera como la Game Boy original, no como la Pocket. Como la original en cuanto a forma, aspecto. Pero más pequeña. ¿Sabes? Que fuera como ver una Game Boy de verdad, de toda la vida, pero pequeñita. Yo haría eso. Me encantaría una consola así. Tamaño una... llavero. Llavero no, pero una cosa, pues yo que sé, llavero, 10 centímetros de altura o 7 centímetros, algo así. O sea, una un cosa poquito así. Más grande que la Game Boy, que la Game Boy Advance Micro. Exacto, un poquito más grande que esa. Más pequeña que la Game Boy Pocket, pero con el aspecto de la Game Boy clásica. Me encantaría algo así. Bueno, seguimos con el foro, que si no esto se alarga. De tiempo. Fenicius comenta: buenas, gente del complejo Lambda, hoy toca mini anal. Y sí, este tipo de análisis casi siempre los hacéis en vídeo. Espero que hoy no sea una excepción. No lo es. Aunque no tengo esta mini consola, en su tiempo, cuando la guerra de consolas entre Nintendo y Sega, yo era nintendero y no quería nada de Sega. Ahora soy más liberal en términos de marcas. Quizá la compre con el tiempo, ya que estos meses viene cargados de juegos y ediciones coleccionistas tochas. Véase Dragon Ball Z Kakarot o Final Fantasy VII Remake. Dark Razor, primer mensaje en el foro, por cierto, bienvenido. Bienvenido. Dice: buenas. Hace ya un año que os escucho y este es mi primer mensaje, aunque suelo estar más activo por Discord. Hoy me vais a buscar un disgusto, porque la verdad que le tengo ganas a esta máquina, pero la parienta no la ve con buenos ojos y claro, esta noche me vais a poner los dientes largos. Supongo que la... Pero ponle el vídeo a tu novia o a tu mujer y así le convencemos para... Pero es que si es Nintendera, entonces ya no tiene mucho que hacer. Si es Nintendera, has escogido mal tu pareja. Igual es eso. A priori me parece la mejor mini que se ha hecho hasta ahora. Solo falta que se pueda cargar las rooms que quieras, al igual que con la NES o la Super Nintendo Mini. Por último, el último mensaje de esta tanda es de Facehager. Dice: buenas Mega Genesis noches, me parece genial que vayáis a analizar esta mini de Sega. De momento parece que las impresiones son muy positivas, contrasta con los temores que había en medios y usuarios cuando se hizo el anuncio, puesto que se pensaba por aquel entonces que contaría con la tecnología de 80 Games, que es un poquito deficiente en materia de emulación, sobre todo en el sonido. En mi caso aún estoy rumiando si me la compro o no. Por un lado me haría ilusión, puesto que cuando era pequeño tuve la Master System 2, pero no a su hermana mayor. Por el otro, tengo gran parte del catálogo que lleva esta mini en el estupendo recopilatorio de Sega Mega Drive and Genesis Classics en Steam. A ver si vuestra visión del producto ayuda a decidirme. Un saludo y felicidades por el programa. Bueno, me dejan leer uno más, así que lo leo. Denis el Azul dice: buenas Doom, ¿este programa cuenta como 41 retroanálisis o cómo va la cosa? Espero que no falten menciones a Phantasy Star 4, a Shining Force, Fire Emblem de Camelot, que ahora se ha casado con Nintendo, o Edward Jim. Pregunta importante, ¿cuál consideraríais precio justo de esta consola? Por si algún día la ponen de oferta para valorar pillármela, que por ahora no tengo prisa. Bueno, todo eso responderemos después, me parece. Bueno, hasta aquí el foro por ahora. Vamos a ir con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner? Pues hoy he traído bandas sonoras de Dragon Ball, así que seguiremos con ellas. Pues nos vamos con Son Goku, Son Wanda, Vegeta y Célula, y volvemos enseguida con Solz y No Solz. Onda Vital. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis que podéis descargar todas las semanas en nuestras plataformas habituales, en iTunes, en iVoox y por supuesto en Spotify, donde estamos también en la plataforma de streaming. Estamos en directo los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en nuestro canal de Twitch, donde ahora mismo estamos conectados, emitiendo en vídeo de forma excepcional. Ya sabéis que siempre que hacemos un análisis de hardware, lo hacemos en vídeo para que podáis tener constancia de las cosas que vamos manipulando, tocando y tal. Y por otra parte estamos en redes sociales, arroba Complejo Holanda para Twitter, el Complejo Holanda para Facebook, también el Complejo Holanda en PlayStation Network y Xbox y en Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestro contenido a través de la tienda. Digo también que en nuestro Twitter damos acceso a una invitación perpetua a nuestro canal de Discord, nuestra comunidad de Discord, donde seguimos activamente durante toda la semana. Hay una muy buena comunidad montada ahí. Toda la semana se suben noticias, se comenta sobre videojuegos. La verdad es que hay muy buen ambiente en la comunidad de Discord de Complejo Holanda. Os aconsejamos que si os molan este tipo de rollos, os metáis. Estamos también en YouTube, el Complejo Holanda TV, y subimos vídeos adicionales al programa de radio. Y por supuesto, ahora mismo tenemos en nuestro chat de Discord conectadas a las siguientes personas. Vamos a ver porque la gente de este tipo de retransmisiones suele sacar bastante jugo. A ver, leemos. Tenemos a Anchoas, a Hideo Kojima Fan, a Vales E2000, Artorias, Patria Querida, Barcelona en la fase final de GT. No sé qué pone. Es que no, es demasiado largo. Blizzard, tú antes molabas. De GTA San Andreas. Ah. Brutal Megabomb Drive. Captain Harlock. Caviar Beluga. Chocolate Sexy. ¡Chocolate Sexy! ¡Chocolate Sexy! Y además tiene el avatar de Chocolate Sexy. del Príncipe de la Munda. Chocolate Sexy. Tenemos a Dav 1. Reviendo Brown. Tenemos a Dav 1. Dani Sanfer, David GG, Diego Van Allen, Dogo Argento, Donato Baila porque Mauro Silva, Doom, la espera es eternal, sin duda. Hombre, lo de la espera es te lo has sacado tú del rabo. No, pon aquí, Doom, la espera es eternal. Ah, a mí me aparece Doom, espera eternal, ya sé. Sí, pues no. Lo pone aquí, claramente, Oscar. Pues sí. Me debes una disculpa, Oscar. No me da la gana, te voy a matar. Tenemos el cámara, es el monocazoide, sin ninguna duda, es quien está grabando. Tenemos al Pollo Diablo, un mítico, sin ninguna duda, de chat de Complejo Holanda. El bandido del ojete, ese es un nick, el bandido del ojete. Tenemos a Ersoliz, a Fernando, a Fixton, Frankie X, Free Soul Moon, Fry o Free, Galva, Garland, Gaspar Mini. ¿Para cuándo un Gaspar Mini? Oscar, ¿tú lo comprarías, un Gaspar Mini? No, joder, yo... Le das al botón y te trolea. Lo vendería, en el indio. Tenemos a Gaspi, el caminante de Xenoblade. Gaspi me hizo un Metroidus Interruptus. Gaspi usó... Matamoskis es súper efectivo. Tenemos a Gaspónidas Espartano. Gaispar come mi Metroido, GGU Gabriel, golfeando con palancas, Guisanti, Hans Z, hijo no reconocido de Gaspar, hincar la rodilla, habla Gaspar. Gaspar, la gente está viendo muy arriba con eso. O sea, empezó con todos callados, habla Gaspar, luego bueno, yo saqué un poco de la chistera y hubo quien se puso el nick de todos de pie, habla Gaspar, y ahora, hincad la rodilla, habla Gaspar. ¿Qué te parece? Es su obligación. Tenemos a HK1998DX, Hutz, Hasaro, Kazu Zanzibar Lanz, Koh, Koji Man, Kirion, Lim Kol Bat. La beta de Red Dead Redemption 2 ha finalizado. La tercera espada de Geralt. Que al final que casi, es de carne, ¿no? Casi que es la que más usa. Yo creo que es la que más usa. Es diestro en todas las espadas, ¿eh? No tiene problema. Legos, que viene por duplicado. M. Rajoy, Menienes, Man Prieto, un bocadillo. Miki de Barbarian, Miki Sanz, Mitsuba Sama, Mojoja, Monitor Boyeur, Murphy, Nagasete, Nanito, Nehemia, 5, NMC, Parasaurolophus Cazoide, Pepe Gamer, Perichu, Puce, PW7, Rafacot, Rama, Raidenz, Rodor, Se Sienten, Coño, Habla Gaspar. Está creando escuela esto, ¿eh? Tenemos a Sid Lake y a... Y también a Silencio, Habla Gaspar. A Silvertrack, Soy un Metroido y Mato Gaspares. Soy un Solz, no Solz, quizás Solz. Esto yo creo que es un guiño a... nuestra época. Sí, la época en la que Jorge. Sí, la época en la que Jorge, pues todavía no entendía muy bien el concepto de Solz y no Solz. Que ¿no? tenía detractores. En fin, una época extraña. Tenemos a Señor Gatete. Toble comprando casco de Min. No puedo leerlo completo, demasiado largo. Tora, Suki. Minero. Ok. Utopic Movie, usuario, identifíquese. Este también es mítico. Hay mucho mítico últimamente. Wickel, Wolfbus, X-Wing, Joare, Zampa Palanca, Zero Streaming, Zaer y King Gasparido. No, Gaspadiro. Perdón. A ver, Skin Gaspidora. Skin Gaspidora versus Mecha Bonoman. Bonocilla. Ah, Bonocilla. Bonocilla, efectivamente. El otro día vimos esa película. Bueno, King Ghidorah contra Godzilla. Godzilla. Estuvo muy bien esa peli. Sí, está muy bien. Muy, muy tróspida. La de los 80. Godzilla contra King Ghidorah. Está en forma de guano. Godzilla, ¿no? contra King Ghidorah. Bueno, sí. Señor David, Solz y no Solz. Pues sí, hoy me han mandado bastantes cosillas, así que gracias también. De hecho, mandaron un audio. Un audio que, por cierto, no he podido escuchar, así que no sé si será terrible o cuál será su contenido. Es de Iván Aval, así que me fiaré de él antes de pasar mi filtro particular. Bueno, el primer mensaje es de Daniel Targaryen. Nos dice lo siguiente. Buenos días, Bono. Aquí Daniel Targaryen. Se lera. La semana pasada me hubiese gustado escribirte para comentar esta noticia, pero por cuestiones de tiempo me resultó imposible. Confío en que no sea demasiado tarde y que ofrezca unos minutos de debate. Como ya sabréis, durante la celebración del Madrid Games Week 2019, del 3 al 6 de octubre, dos miembros de Vox se pasaron por la feria y se hicieron una foto con un representante de AEBI, Asociación Española de Videojuegos. Esto generó una poca polémica. De hecho, al día siguiente, el vicepresidente de AEBI convocó una asamblea en la propia feria para tratar el tema y buscar una solución. Aprovecho y dejo el link a la noticia sacada de Vandal en este caso. He podido leer multitud de opiniones, desde gente completamente en contra a otras personas que opinan que si queremos que el sector de videojuegos avance, tenemos que dejar de pensar como una asociación de amigos y actuar como una industria, al margen de cualquier ideología. ¿Ustedes qué piensan? Nada más, espero no haberme extendido mucho y enhorabuena por el programa. Un saludo, así que inicio ronda de opiniones y yo seré el último a opinar. Empezamos por Víctor, si quiere comentar el tema. A ver, David. A ver si lo pillé bien. Es lo que sucedió. Sí, una foto. Lo que sucedió con la asociación. Dos integrantes de Vox. Es la asociación era. AEBI. AEBI, efectivamente. Vale, y salió pues su representante con dos miembros de Vox, ¿vale? Y hubo cierta polémica. Bueno, a mí me parece una súper cagada, ¿vale? De hecho, bueno, a mí me comentaron un poco la historia porque tengo varios amigos que estuvieron allí y compañeros también que estuvieron allí. Y bueno, pues yo lo que pienso de este tema es que fue una super cagada en cuanto a que una asociación de este tipo no se puede posicionar tan frontalmente a nivel político. Entiendo que si es un representante del gobierno, sí, porque es una cuestión más institucional, pero con un partido político no funciona tan bien, ¿no? Sobre todo si tiene esas preferencias tan especiales que tiene Vox por el nazismo y la ultraderecha, ¿no? Entonces, claro, eso lo veo muy comprometido para una asociación, ¿no? En todo caso, vamos a ver, Lo que yo, la información que yo tengo a posteriori es que se hizo una asamblea extraordinaria el último día del evento. Esto fue lo que comentó la noticia. Sí, sí. Y que en esa asamblea se, bueno, se pidió disculpas a todo el mundo y tal, y se llegó a una conclusión de qué vamos a hacer cuando haya este nuevo tipo de situaciones. Entonces entiendo que se ha respondido rápidamente a esta crisis, ¿no? Yo por la experiencia en varias asociaciones en las que estoy o he estado, lo habitual es que las asociaciones no suelen posicionarse políticamente nunca, excepto si son de algún tema político concreto, ¿no? O sea, de que defienden alguna postura política, pero ya es base de la asociación. Es muy habitual que las asociaciones se reúnan con los gobiernos de turno, del partido que sean, pues para pedir un convenio o para lo que sea. Eso puede pasar y eso no es nada negativo. Pero las asociaciones no se casan con ningún partido, más que nada porque los gobiernos cambian. Entonces, es una cagada para la asociación y es una cagada a nivel institucional porque queda mal. O sea, yo personalmente creo que no deberían haberlo hecho. Fuera el partido que fuera, yo no comulgo en absoluto con Vox. Que, ojo. Pero no es por eso. Es que fuera el partido que fuera, no es positivo para una asociación sacarse fotos, pues eso, que puedan dar a entender que están posicionados de alguna manera políticamente. Otra cosa sería que puedes decir, nos ha visitado este diputado, este otro y tal, pero no hacerte la foto en plan, guau, somos super colegas, en plan yo con Vox a muerte y tal, que fue el caso, ¿no? Eso queda bastante mal, porque mismo pasó con, no pasó en AEBI, pero pasó pues con otras empresas, que por ejemplo el diputado Alberto Garzón fue a probar un poco el tema de los indies y tal, y básicamente pues le hicieron fotos probando los juegos y tal, que es lo que digo. Eso es un poco, nos ha visitado este diputado, este otro, a título informativo, pero no hacerte la foto de los colegas de luego nos tomamos unas cañas y si acaso pues pateamos algún rojo o algo así, ¿no? Dime, Oscar. Yo creo que no deberían entrar, dejarle la entrada a los políticos en esas ferias. No se iban vestidos de político, eso para empezar. Politizar toda esta mierda ya me parece lo peor. Si quiere ir, yo qué sé, si es aficionado al videojuego y quiere probar, obviamente ningún problema, pero si vas vestido de político, no deberían dejar entrar. Bueno, entrar no pasa nada porque entren, pero otra cuestión es lo que hagan los organizadores al respecto. Claro, ese es el tema. Pero entrar tampoco es a dejarles. A ver, no vas a dejar entrar. Pero, sea quien sea, ¿no? Pero, si van con la bandera, ¿no? Que la dejen fuera. Gaspi, ¿tú qué opinas? No me gustó la foto, pero no soy tan radical como Oscar. Es decir, tenemos la feria, por ejemplo, lo de los móviles. Ajá. Los políticos entran, pero sacan sus fotos, sí, pero los gobiernos, esos son los gobiernos. Pero incluso porque los si políticos, tú haces eso, aparte de otro, me refiero, en ese tipo de ferias, ves otros políticos paseando, hablando, opinando y tal, pero no ves una marca sacándose una foto con un político. O no ves a la asociación. No ves un representante, yo que sé, de Samsung o de BQ o tal, abrazando y dándose una foto con un político. A mí, es más, yo incluso veo bien que un político vaya allí y se informe de cómo está el estado de la industria en España y se interese. Eso es bueno. Eso es bueno. Por la foto no me gustó. Pero por lo demás. Pues yo estoy un poco en la línea de todos. Quizás más en la de Jorge. Yo creo que la foto es una cagada. Y que cualquier tipo de asociación debería estar al margen de cualquier corriente política, sea de izquierdas o derechas, de centro, ni liberal, me da exactamente igual. Salvo que sea una cuestión que políticamente les toque de lleno. Pues yo qué sé, pues imaginaros típicas opiniones sobre el mundo del videojuego que son bastante nocivas y que pueden exigir un posicionamiento, ¿vale? Pero por lo demás me parece que posicionarse a favor de un partido, aunque sea directo o indirectamente, es peligroso e innecesario. Y también lo que dice Gaspar, hombre, si es, o lo que dice Jorge, si es alguien de gobierno, pues yo qué sé, pues, presidente del gobierno, el alcalde de Madrid, este que ama tanto a Notre Dame, pues lo vería correcto, porque no deja de ser una figura pública, una autoridad pública. Es una relación institucional cuando entonces, pasa eso. Exactamente. Y de hecho es positivo. Es positivo porque sí. Eso denota que hay importancia, que al gobierno de turno le importa el sector del videojuego. Exacto. ¿Vale? Pero ya está, la foto es una cagada y es más, yo creo que es una cagada y que el mal ya está hecho. Es decir, eso quedó muy mal y... Sí. Por mucho que hiciesen a posteriori, dejó un pozo bastante. No, y seguro jodido. Que a lo mejor las intenciones no serían. Igual le pidieron la foto, hicieron la foto sí, y punto. Sin A ver, porque, no sin sé, mayores porque, pretensiones. Porque ellos a lo mejor van buscando eso también. Pero es decir, hacerse una foto en esas... ¿Sabes? Quiero decir, ese tipo de cosas yo entiendo que a lo mejor como estrategia política, sobre todo en campaña, en pre-campaña... Ah, por parte de los políticos, claro, sí, por supuesto, seguramente. Lo que yo... Vamos a ver, el representante de Aevio, el presidente, no sé exactamente qué cargo tenía, debe saber las consecuencias de hacerse una foto con esta gente, con cualquier partido político. Y las consecuencias que tiene, sobre todo a nivel de red social. O sea, me parece ser un poco ingenuo pensar que no va a ocurrir nada. Luego la foto sale a luz, circula por internet y ya tienes un problema de cojones. Pero en fin, opinión ya plasmada de todos los integrantes del programa y creo que todas son bastante similares sí. Vamos al siguiente, la siguiente aportación, en este caso es de Miguel. Dice, buenas David, soy Miguel. Ya he enviado cosillas a esta sección antes. El viernes pasado te iba a mandar un sol, pero ocurrió por la tarde y pensé que no entraba ni de coña, así que lo dejé. Pues tranquilo, que a veces entra, no me subestimes. Luego vi que no te habían enviado nada, ya ves, seguro que esta semana te petamos la bandeja de entrada. Aprovecho ahora y te mando ese sol y algo que no sé cómo calificar. Puede ser un sol para unos y un sol para Gaspi. Vamos con el sol. Tal vez recordéis el año pasado mi historia como de cómo recuperé mis juegos de Master System, por supuestísimo. Voy a bajar un poquito la voz, pero nada. Junto con una consola y más juegos de los que tenía. También la de mi compra frustrado en Mega Drive por culpa del gafe de un amigo cabrón y la traición de mi padre, quedándome al final con una Super Nintendo, una historia digna de Blizzard. Bien, el viernes pasado me desquité un poco de aquella mala experiencia. Llegó a mi casa Mega Drive Mini, no la había reservado. Tenía mucha ilusión por su anuncio, pero luego se fue pasando un poco. Han sido unos meses de gastos en casa y no estaba seguro de si valdría la pena, así que lo dejé para más adelante. Sin embargo, el día del lanzamiento, vi tu unboxing, el de Víctor, de los tweets de Jorge y demás, y no había la ilusión. Le pregunté a mi mujer qué le parecía y sin duda lo me dijo, cómprala. Hice el pedido y el viernes la tenía en casa. Después de ver el directo de Víctor en YouTube de esa tarde, la conecté y eché en mi propia Mega Drive por primera vez en mi vida una partida de uno de mis juegos preferidos de todos los tiempos, Street of Rage 2. Así cerré un poquito aquella herida de años atrás, que nunca curaré del todo, pero que sí tiene ahora una buena medicina. El sol no sol es sobre el retro Metroid. Como gran estudioso del complejo Holanda, fui incluso a la universidad a sacarme el máster. Llegué a secretaría, les dije que iba a matricularme en el máster del complejo. Tenía una foto vuestra encima de la puerta. Me hicieron unas preguntas sobre Death Stranding y les dije, eso no existe, me tardaría hacer. No te rías tanto que te va a dar un zasca. En ese momento ya me dieron el título. No hizo falta que fuese a clase. Con estas credenciales voy a intentar arrojar un poco de luz sobre la discusión a lo dicotómica de si Gaspi tenía que terminarse el juego. La cosa empezó en el programa de E3 del año pasado. Tú dices que tienes una sección, Gaspar y los Metroidos, que tiene poco sentido porque la temporada está acabando, pero que consiste en que cada semana Gaspi diga a los Metroidos que lleva. Tras unas risas y demás, Víctor dice que ojo, que hasta final de temporada igual se lo acaba. Más risas y comentarios. Bueno, dijo que igual se lo acaba, Más risas y comentarios. Déjame de seguir. Más risas y comentarios. Si Oscar dice algo así como que a Gaspi ya le cuesta acabar un juego, que si se le exige, fijo que lo toma como un trabajo y lo deja. Tras estos comentarios, Víctor bautiza la sección como el reto Metroido. Viendo estos hechos, no hay duda de que el reto era terminarse el juego. Durísimas, pero ciertas y contundentes declaraciones. Mi reflexión sobre esto, Gaspi, la audiencia del Complejo Holanda, te adoramos. Nos da igual que seas más de derechas que Pablo Casado. Que abandonases a Oscar estando embarazada de David. Y que derrobases el Castlevania Double Pack. Que nos engañases con el análisis de Final Fantasy IV. ¡Te queremos! Pero tienes que acabarte el juego y disfrutarlo a muerte por respeto a tus amigos que te lo regalaron. Cuando mi mujer me regala un juego, pasa a ser una prioridad en mi lista, además de tener un valor sentimental incalculable. Si a mí me regalase un juego el Complejo Holanda, pasaría a ser el mejor juego de la historia. Aunque fuese Sprint de Cell Comics, bueno, tampoco te pases. Hazlo por ellos, termínalo y consigue el reto Metroid. Creemos en ti. Un abrazo para ti, David, y para todos tus compañeros. Es de decir, tú tenías 3 Saduman 2 de PC, le puedes enviar uno. Como regalo del Complejo Holanda. ¿Por qué coño me dices eso? Para que lo considere el mejor juego de la historia. No has echado un balón fuera, has echado, no sé, un se ha ido del campo. Echado, no sé, una construcción entera. Una bomba, o sea, de humo brutal. Se ha ido del campo. A ver, yo usé una argucia legal. A mí me dijisteis, sí, que hay que matar los Metroidos. Te salió como el puto culo. Los maté. Pues ya está. Entonces Gaspar, tuve yo la razón. Te lo tomaste como un trabajo. Reto, no, joder, Gaspar, lo disfruté, le metí 20 horas. Gaspar, el reto era acabarse el juego. Para acabarse el juego hace falta conseguir todos los Metroidos. Ahora, eso lo quedó un detallito. Sí, el boss final. Un detalle sin importancia. Gaspar, la teniente Ripley. Gaspar, Y la teniente Ripley, efectivamente. Pero, Caspar, yo creí en ti desde el principio, tío. Yo no. Creí en ti y dije, ojo, que igual se lo pasa. La partida sigue ahí, no ha desaparecido, vale, ¿eh? Me pero, puedo poner una tarde y acabar de matarlo. Te pregunto cada fin de semana, ¿te has acabado? No, solo intenté una vez o dos. Y ya lo dejé. No, a ver, lo intento unas cuantas veces más. Pero, a ver, ahora estoy jugando Zelda. Ahora estoy jugando el Zelda. Vale. Hay que acabarme uno y luego ya me pondré acabas el Zelda, joder. Que bueno, está bien, es un juego que te hemos regalado y te lo estás acabando, me alegro. Pero quiero foto con acta notarial de que te lo has acabado. Y quiero que un notario diga que te lo has acabado. Después te acabas el de brazo en Metroid. Gaspar es capaz de pagarle, o sea, a alguien. Para porque, que... mira, es como si en el Zelda dices, bueno, ya tengo los 8 instrumentos para entrar en el huevo, entras en el huevo y ya pagas la consola. Vaya, está, ya me la acabo. Ya está, ya lo he conseguido. Entra en el huevo. Virtualmente lo acabé. Gaspar, si no salen créditos, bueno, no te los acabo. Vale. Samus tiene los Metroidos, pero aún no ha llegado a casa, tío. Tienes que llevarla a casa. Exactamente. Es que no has vuelto, sí, a casa. Pero ha sido un poco perverso porque has utilizado. Es verdad. Una cierta antigüedad. Una cierta antigüedad a tu favor, tío. Y te has acabado el juego. Y eso creo que es una interpretación un poco perversa de la ley lambdiana. Yo sé que soy perverso. Ya sé, pero en este caso es un regalo de tus amigos, tío. Acábatelo, joder, me cago en la puta. ¿Hace cuánto te regalamos eso? Hace 2 años o algo así, ¿no? Un año. No, hará 2, creo, ¿no? No, fue el del año pasado. ¿Fue del año pasado? Yo creo que no, ¿eh? ¿O sí? Pienso que sí. Sí, puede ser. Yo creo que no. Yo creo que además un juego de Switch el año pasado, ¿eh? No, que no la tenía. No la tenía. Bueno, es igual. Bueno, da igual. El caso es que te la acabes. Joder, esto no importa en el fondo cuando fuese el puto regalo, ¿vale? El juego salió en 2017, ¿verdad? 2017, septiembre de 2017. No me acuerdo. Sí. Entonces no fue... No. Te hagamos algo antes que el Metroid. Algo después, perdón. Algo intermedio. Está el Zelda, algo intermedio que, bueno, no recordamos y lo otro. David, a ver. No, pero que quede claro, que quede claro. Ah, sí, yo ya me acuerdo lo que. ¿Qué había sido? Un Odyssey. No, pero eso fue antes. Fue el primer Assassin. Salió antes que el Metroid. Sí, pero. Hay una cosa intermedia que no recordamos. Sí, el Assassin's Creed. El Assassin que. Ah, y el Monopoly. Y el Monopoly. Pero eso fue antes del Metroid. No. El Monopoly fue después. Fue después. El Metroid te lo regalamos, salió en septiembre de 2017. Y te lo regalamos en octubre de 2017. De verdad. Joder, estoy dando putos datos. Que me decía. No, que el año pasado. Es que eso fue hace un año. Yo creo que el año pasado no fue el Assassin. Sí, fue el año pasado. El 6, me juego mi huevo izquierdo. Yo me juego el huevo de David. El año pasado, Gaspar. Fue el Odyssey y el Monopoly. El Odyssey y el Monopoly. O sea, bueno, llevas 2 años para. Y la teniente Ripley sigue viva. A mí me parece terrible. Es terrible, terrible. Así que. Te hemos vuelto a cazar, tío. A ver, me cae bien, joder, me da pena. Bueno, sí. Vale. Bueno, vamos entonces con la última intervención de Iván Abal. Un audio que se ha titulado Porcentaje. No sé de qué carajo va. Pero es una sorpresa para mí. Espero, Iván Abal, que no digas nada terrible, aunque me fío de ti, ¿vale? Así que vamos con este audio a ver qué nos cuenta el bueno de Iván. Bueno, buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Una temporada más, la 13, qué guay, ¿no? Bueno, quería mandaros un audio por el tema de los porcentajes de venta de las tiendas y más que nada es una duda, a ver si sabéis y si es así, pues cambiaría un poco aquello que comentó Jorge el programa pasado. Al final es, voy a poner un ejemplo en vez de con porcentajes, con euros, para verlo más claro todavía. Tú imagínate un juego en físico, por ejemplo, en Amazon, que vale 60 euros, 60 euros, de los cuales Amazon se tiene que llevar el 30%, el desarrollador, o sea, el publisher otro 30, ¿no? Según entendí, y... bueno, no me acuerdo muy bien cómo era. Lo que me quedó claro fue que Amazon se tendría que llevar el 30%. Vale, si Amazon le aplica una rebaja de 10 eurazos a este juego de 60 euros, o sea, si le correspondían 20 euros del juego y de repente le aplica 10, ¿Amazon qué se está llevando? ¿El 15%? Esa era mi duda, más o menos. O sea, al final es las rebajas que aplican los establecimientos o Steam mismo. Esas rebajas de Steam, ¿qué se las está aplicando? ¿A su 30%? ¿O cómo van estas rebajas? Porque muchas veces el juego en Steam vale bastante menos de lo que valía en su día. Entonces, bueno, a ver si sabéis responderme a estas dudas. Bueno, un abrazo a todos. A la... Agur. Vale, vamos a contestar la cuestión que comentaba Iván Aval. Vamos a ver. Aquí la pregunta no es cómo se hace la rebaja, sino quién hace la rebaja. Vale. En el caso de Amazon, cuando ellos plantean una rebaja, ellos están trabajando sobre su propio margen. En Steam funciona distinto, porque quien hace las rebajas no es Steam. La gente se piensa que es Steam el que dice, voy a poner este juego a un 80 y este juego a un 30 y este juego... No, es el desarrollador el que dice, voy a rebajar este juego tanto. Entonces, es el propio desarrollador o distribuidor, la persona que ha puesto el juego en Steam, quien dice, sobre mi margen voy a reducir esto. Evidentemente, lo que va a pasar es lo siguiente. En el caso de Steam, tú haces una rebaja total de precio y luego Steam se lleva el porcentaje de lo que quede de total de precio. Exacto. Vale, es decir, si por ejemplo un juego de 60 pavos el desarrollador decide, pues voy a bajar el precio en total, lo voy a bajar a 10, pues Steam se llevará el 30 de esos 10 euros, ¿vale? No es que Steam siga ganando y que en el caso del desarrollador el margen lo asuma del todo, no. En el caso de Steam se baja el precio total, decide el desarrollador a qué precio está en tienda y entonces en base a ese precio se hace reparto, sí. El reparto de porcentajes. Y luego en las tiendas físicas, cuando veis un juego o un libro o cualquier cosa rebajado, es la propia tienda que sobre su margen hace la rebaja. Efectivamente. Por ejemplo, es muy habitual que vais al Carrefour y están liquidando juegos y lo veis a un precio irrisorio porque prácticamente quieren deshacerse del stock y bajan su margen muchísimo. O MediaMark, que cuando sale un juego sueles encontrarlo más barato allí porque ellos deciden bajar su margen para luchar contra la competencia. Pero también hay ofertas oficiales que el producto tiene el margen de la aseguradora. Es decir, yo qué sé, decir, juegos de Sony, sobre todo de First Party, que la rebaja es oficial, no es solo de la tienda. Bueno, pero sí, lo que pasa es que ahí pasa. La empresa decide bajar el precio. Eso te digo, claro, decir, pero hay ofertas que puede hacer el intermediario y otras que exacto. Son oficiales de la empresa. Exacto. Pero, en fin, pues sí. En caso que sean oficiales, el intermediario se sigue llevando su 30%. Eso es. Muy bien. Perfecto. Qué bien, ¿no? Qué bien ha quedado este Socinos en general. Te ha quedado muy bien. Ha estado completito, sí. Así que ya sabéis, bueno, me agarro a complejolanda.com, enviarme lo que os dé la gana que tenga que ver con el mundo del videojuego. Y yo, por supuesto, estaré ahí para reproducirlo en el programa. Vale, ahora en mi podcast no notaréis diferencia, va a ser instantáneo, pero los que estáis en directo vamos a dedicar un par de minutillos a colocar todo esto, ¿vale? Para empezar con el análisis de Mega Drive Mini. Y lo que sí, bueno, esta va a ser la última sección del programa de hoy. La vamos a analizar con detalle y luego pues al final comentaremos nuestras conclusiones y nos iremos a qué hemos aprendido hoy. Así que volvemos enseguida ya con Mega Drive Mini. Bueno, y estamos aquí en el Complejo Holanda y vamos a empezar a hablar de la Mega Drive Mini. David, ¿qué nos puedes contar de esta consola? Lo estamos grabando en vídeo. Si estáis en directo, podéis ver en directo las imágenes y si no, pues encontraréis estas imágenes en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Bueno, David, eso, coméntanos un poquito de qué va este tema, esta consola mini. Pues nada, Sega se ha unido al barco de las consolas mini y con un producto que podría ser mejor que Astor, quién sabe, después lo confirmamos. Y además lo ha hecho con ciertas dudas. Al principio comentó un oyente, inicialmente una Sega AT Games, el responsable de este producto. La gente dijo, ¿cómo es posible esto? Una AT Games, para que no lo sepáis, para que no lo sepan, es una empresa americana que se dedicó durante mucho tiempo, y de hecho lo sigue haciendo, a hacer versiones transmitidas de Mega Drive, ¿vale? Sega tiene esa mala costumbre de licenciar sus productos, permitir que terceros trabajen sobre ellos, Y esta, desde, yo recuerdo la primera consola que tuve de Atari Games fue en 2005-2006, una Mega Drive, pues muy reducida, muy, muy compacta, con mandos muy cutrones, que le metías cartuchos y la reproducción a veces era nefasta, y siguió mejorando sus modelos hasta llegar a un punto álgido en el año 2017 más o menos, que lanzó, pues casi diríamos, el modelo definitivo de Mega Drive, ¿no? Muy similar a este en cuanto a formas y demás, pero con muchos problemas de emulación, ¿vale? Muchos fallos y en fin, con una mala fama merecida. Ahora bien, curiosamente, en 2019 lanzaron una nueva versión de esa Mega Drive que, por lo que he podido leer e informarme, está bastante bien, aunque realmente el mal ya estaba hecho, ¿no? Sega, soy consciente de eso, lo que no sé es cómo en su momento se lo planteó siquiera, decidió tirar por tierra lo que iba a ser el trabajo de AT Games y asumir ella misma el trabajo de desarrollo de Mega Drive, ¿vale? Y el resultado ha sido, a mi juicio, óptimo. Aquí la tenéis, la consolita. El diseño es muy cuco. Os recomiendo un artículo que se ha publicado en la Retrogamer de este mes sobre Mega Drive Mini, donde se explica un poquito el proceso de desarrollo, ¿vale? Y cómo quisieron ser, ponderar mucho, digamos, la calidad de la consola mini en relación al precio, ¿no? Y ajustar lo máximo posible para que tuviese un precio atractivo y a la vez fuese un producto competente. Y una de las prioridades era intentar simular, dentro de lo posible, todos los elementos, digamos, mecánicos de la Mega Drive original, aunque no tuviese ninguna función. David, perdona que te corte, intenta hablar un poco más orientado al micro, porque nos comentan que se te oye muy bajo. Vale, bueno, ahí estamos, lo siento, es un poco complicado. Lo que os decía, intentar imitar al máximo el diseño original de Mega Drive, incluso elementos mecánicos de la consola, por así decirlo, aunque no tengan ninguna función específica. Tenemos, por ejemplo, el botón de volumen, que, como veis, funciona perfectamente, pero no vale para absolutamente nada. El botón reset, que este sí que vale, aunque realmente es posible que no lo uséis nunca, ya explicaremos por qué, que sirve para ir al menú de la consola, ¿vale? Como todas las consolas mini, y poder allí a partir de ahí moverse por juegos, grabar partidas y demás, y luego el botón de encendido y apagado. Pero fijaros qué fiel es a la edición original, que incluso veis, aquí tiene la ranura de cartuchitos, ¿vale? Que es operativa, bueno, operativa me refiero a que está ahí implementada y demás, evidentemente no se le puede meter nada. Como curiosidad, deciros que en Japón se lanzó el add-on de Mega CD y 32X, ¿vale? También ornamental, pero al parecer causó furor, un furor de la leche. Y que además Sega lanzó una edición coleccionista de Mega Drive Mini con 22 cartuchos de Juja, falsos. Pero que también fue un producto súper, súper demandado. Y también, y esto es algo que se le escapó a mucha gente, a la consola incluso tiene el puerto de expansión de Mega Drive, ya tienes. Y más que se puede abrir y demás, ojito, que no es simplemente decorativo. De hecho, David, a mí se me escapó, porque hice en su momento un unboxing para el complejo de Anda, y lo cierto es que pensaba que no se... Estaba muy duro, no lo conseguía sacar, y pensaba que no se podía. Se puede, yo no lo voy a hacer porque no me da mal rollo, pero que sepáis que hasta en eso Sega se gastó los cuartos para que sea un modelo de Mega Drive pues 100% fiel al modelo original, ¿vale? Y luego también, pues lo típico, conexión HDMI y el adaptador de corriente, ¿vale? Para que la consola reciba energía y poder usarla sin problemas. Y también los puertos USB para los mandos, ¿vale? Ahí lo tenéis, veis el 100% de la original, en todo, en fin, la estética de los botones, el logo de Mega Drive, en fin, esta banda blanquita, característica de la versión europea de Mega Drive, y por supuesto, las Mega Drive lanzadas en América y Japón y demás, pues también tienen sus elementos diferenciados. Y eso también es un pequeño aliciente para los coleccionistas que quieran todas las versiones, ¿no? Pero en fin, creo que el trabajo, vamos a decir, de respeto al modelo original es, yo diría, sobresaliente. Para mí es de las más bonitas que se ha hecho nunca. Con esta consola a mí particularmente me gusta mucho el diseño. Y el trabajo de respeto original, insisto, es perfecto. En realidad creo que otras consolas mini son muy respetuosas y muy, muy eficaces en ese aspecto, ¿vale? Pero Sega lo ha hecho muy bien y también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos ahora también con los mandos. Y aquí, bueno, primero el mando que viene con la consola, que es el mando de tres botones. Aquí lo tenéis, ¿vale? Un mando de mucha calidad, la cruceta muy buena, los botones también. Es decir, son botones que al tacto tienen ese toque particular que se respeta perfectamente respecto al mando original. Y en fin, son mandos de calidad que nada tiene que mirar al modelo original. De hecho, aquí tengo, aunque no es exactamente el modelo idéntico, pero más o menos la estética no, pero me refiero que el diseño es prácticamente idéntico. Cambian, por ejemplo, el color de los botones. Aquí este es el mando de Mega Drive 2, uno de los que tengo yo, ¿vale? Aquí el botón sería blanco, el botón de estar es rojo, las flechas de las crucetas pues son también diferentes en cuanto a color, pero en esencia el mando es idéntico, ¿vale? Es el mando idéntico y 100% respetuoso respecto al modelo original. ¿Qué cambia? Lógicamente cambia el puerto de entrada, ¿vale? La conexión, en este caso es la conexión típica de Mega Drive, ¿vale? Aquí la tenéis. Y en el caso del mando nuevo para la Mega Drive Mini, pues es, como no cabría esperar de otra manera, el puerto USB, ¿vale? Es un cambio lógico. Incluso, te iba a decir, David, que incluso los mandos pesan lo mismo. Sí, pesan lo mismo, sí. El tacto es exactamente el mismo, cruceta, botones y demás, y es por 100% fiel original. Y también, en nuestro caso tenemos, perdón que me aparte, tenemos el polémico mando de 6 botones, ¿vale? Aquí lo tenéis. Este es un mando licenciado de Sega. La compañía que lo produce creo que se llama Retrobit. Se llama Retrobit, si efectivamente tiene ese diseño de la caja, ¿vale? Sabéis que hubo cierta polémica. Sega no pudo publicar en Europa, por sí misma, me refiero, estos mandos de Mega Drive porque está licenciado una tercera compañía, ¿vale? En Japón, por ejemplo, se lanzó el modelo de Mega Drive con dos mandos de 6 botones. Y aquí se ha optado por lanzar, digamos, aparte, los mandos de 6 botones, ¿vale? Un precio de 20 euros, hay dos modelos, este negro que veis aquí y otro con una especie de azul, vamos a decir, un color verdoso transparente, ¿vale? Estos que permiten ver, digamos, los circuitos del mando. Lo mismo, es decir, mando 100% fiel original, aunque en este caso no tenemos el original de Mega Drive para compararlo, pero el tacto es muy bueno, la cruceta es muy buena. Es un mando más, quizás un poquito más ergonómico, más pequeñito respecto al mando de 3 botones. Y para mí es una opción pues muy recomendable, ¿vale? Antes preguntaba a un oyente si hace falta y demás, si es esencial. Hombre, a ver, sinceramente, no es que sea 100% esencial. Yo creo que es sobre todo crítico para dos juegos, que son Street Fighter, sobre todo Street Fighter, porque en Street Fighter, para cambiar entre patada y puñetazo, hay que pulsar estar en el mando de 3 botones, y aquí realmente están los tres, repartir los golpes perfectamente en estos 6 botones. Y en Eternal Champions también es bastante útil o bastante recomendable. Más allá de eso, bueno, pues no es esencial, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, si os mola mucho Street Fighter, los juegos de lucha, o entendéis que vas a darle un porrón de horas a los Street Fighter, que es por cierto una versión cojonuda, pues a lo mejor, depende de vuestro nivel de fanatismo, de apetencia, o de querer explotar al máximo Street Fighter, pues quizás sea la mejor opción, ¿vale? Yo creo que es un precio bastante ajustado, es un mando de calidad, a pesar de que no sea un producto 100% producido por Sega, y el resultado, a mi juicio, es bastante bueno. Además, también una novedad curiosa que después probaremos. Es que fijaros, uno de los defectos que yo siempre critiqué a los modelos, digamos, anteriores de consolas mini, es que muchas veces para acceder al menú de la consola tal cual había que pulsar un botón, ¿vale? Es decir, una especie de homenaje al mundo analógico, ¿vale? Y era un poco coñazo a veces. Había truquitos, por ejemplo, en el caso de NES y Super NES mini, pues el mando de Wii tenía el botón Home que permitía acceder al menú y ya está. Pero aquí hay una serie de diferencias. El mando 6 botones tiene aquí, si lo veis, el botón Mode, ¿vale? Se llama Mode. Bien, si pulsamos este botón, accedemos directamente al menú de la consola, con lo cual es un acceso directo, por así decirlo, bastante útil. Sin embargo, o sea, que es muy inteligente, dijo, ¿y qué pasa con el mando 3 botones, el que viene con la consola? Bueno, pues para compensar eso y desmarcarse un poquillo de los competidores, por así decirlo, de otros modelos, pues implementaron la opción de que pulsando el botón estar durante 3 segundos, en el juego en el que estemos, accedemos también automáticamente al menú de la consola. Con lo cual, opción perfecta, cómoda, sin tener que mover, pulsar el botoncito, tener que incorporarnos, y yo creo que muy cómoda y muy útil. Además, otra cosa es que el cable de los mandos es particularmente largo, ¿vale? Con lo cual no creo que tengáis problemas. Se corrige también el defecto que tuvo en su día Desmini, que las demás también, por cierto, tomaron y corrigieron. En el caso de Mega Drive son cables bastante largos, con lo cual dudo mucho que tengáis problemas. Y bien, yo creo que a nivel estético, a nivel funcional, hemos explicado bien cómo son estos elementos, tanto la consola como los mandos en sí, y son productos 100% fieles al modelo original, incluso el que no es propiamente de Sega, que es de Retrobit, ¿vale? Así que, si os parece, pasamos a conectarla, ¿vale? A probarla con la televisión y demás. Bien, vamos entonces a ello. Y la conectamos, pues no tiene ninguna complicación. El adaptador de corriente, aquí lo tenemos, con el USB conectado a la propia televisión. A ver si no la acabo de conectar. Me da miedo meter mal las cosas. Se pueden estropear. Vale. Y ahora el USB. El USB el HDMI, que no sé de cuándo está. No lo veo. Espera un momento. Está. Vale, no estaba también. Lo tengo aquí. Vale, perdón, no lo veía. Vamos a ello. Vale, vamos a ello. Y vamos a conectar el mando de 6 botones. Vale, si queréis después podemos jugar una partida así entre dos o lo que sea. Aunque bueno, no creo que haga falta tampoco. Vale. Y bueno, a mí me gusta especialmente este diseño de la consola. Yo comparándola un poco con las otras, lo que me gusta de esta por encima de las otras es que está muy al detalle, ¿no? Por el tema de la ranura de cartuchos, el tema de todos los botoncitos que tiene el propio aparatito, algunos están de atrezo y tal. A mí me gusta especialmente cómo lo hicieron en este caso, porque sí que es verdad que en las de Nintendo echaba de menos que tuvieran esos detallitos que realmente tampoco es que sean muy importantes a nivel de usabilidad, porque no valen para nada, pero es que sí que le da cierto realismo extra que hace más entrañable el tema, ¿no? A mí por eso me gusta tanto este modelo, ¿no? Bueno, coincido totalmente, Jorge. Te iba a preguntar, la música está sonando, no sé si a la gente le molesta o no permite escucharme, por favor que me digan, porque yo eso no me puedo saber. Suena muy baja, en realidad. O sea que no molesta, ¿no? No, voy a bajar la nuestra, la del programa. Me refiero a la de la tele, ¿no? Sí, sí, voy a bajar el programa. Que queda bajada. Y si le molesta, la bajo más. Y esto no... Bueno, en principio vamos a seguir así. Bueno, y coméntanos, David. Cosa importante, fijaros el amor de Sega. Esta musiquilla de fondo es obra de Yuzo Koshiro, ¿vale? Compositor mítico de Sega, de muchos de sus grandes juegos clásicos, por ejemplo, Street of Rage. Así que fijaros hasta qué punto se ha molestado en que la cosa sea 100% fiel al espíritu Mega Drive, ¿vale? Cogiendo un compositor mítico de esta compañía. Bien, vamos entonces a comentar un poquito el catálogo. Bueno, primero vamos a comentar pues las típicas opciones de configuración, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el filtro para clasificar los juegos, número de jugadores, fecha de salida, de la A a la Z, género, etc, etc, etc, ¿vale? Vamos a las opciones, aquí hay cosas interesantes que comentar, esto no nos importa. Opciones de pantalla, tenemos el modo 16 novenos o 4 tercios, este es una herejía, no lo recomiendo. Y también, y esto, cuidado, porque a veces se puede escapar un poquillo, es el filtro CRT, que pulsamos el botón C para activarlo, ¿vale? Y es el filtro que imita pues a las teles de tubo de aquella época. Personalmente no me gusta mucho, aplicas estas scan lines, estas barras, vamos a decir, horizontales, pero emborrona un poquito la imagen, a mí no me gusta. ¿Vale? No me gusta el aspecto. Si queréis después lo probamos, aunque es posible que quizás con la cámara no se note demasiado, pero a mí mucho no me gusta, ¿vale? Yo de hecho lo tengo desactivado, lo he chivado ahora para enseñaroslo. Y bueno, en fin, opciones básicas, pero a mi juicio pues tampoco hacía falta mucho más, ¿no? Opciones de fondo de pantalla, tenemos el fondo negro, esta especie de fondo con cuadrículas en el fondo, valga redundancia, perdón. Y luego también este terrible fondo de un Sonic, un Sonic negro con unos altavoces. No entiendo muy bien a qué viene este fondo, pero es el que más odio con diferencia de la consola, ¿vale? O el negro o este queda prohibido. De hecho, deberían eliminarlo. Y luego también, bueno, tenemos el crédito, aviso legal, bla, bla, bla, bla. Vale, y luego también establecer opciones de predeterminadas, ¿vale? Es decir, si hacéis algo que no os guste y demás. Bueno, luego también un tema importante aquí que después os enseñaré, ¿vale? Que tiene su cierto jugo, por supuesto. Y sobre el catálogo, un catálogo yo creo que muy completo. Es evidente que no va a satisfacer a todo el mundo por igual, siempre faltan cosillas. Hay una cierta política de Sega un tanto retorcida, porque, por ejemplo, en Street of Rage solo está el segundo, que es el mejor, es cierto, pero no habría estado de más incluir el primero. Parece que han querido incluir solo una entrega de cada saga, pero esto no se cumple, por ejemplo, en el caso de los Sonic, en el caso de Wonder Boy, ¿vale? Con lo cual no es que lo hayan cumplido a rajatabla. Y de hecho, bueno, Castle of Illusion también tiene su otra entrega. Comentar también dos pequeñas joyas a mayores, hechas por cierto por M2. M2 es el estudio responsable de la emulación, ¿vale? Es un estudio japonés experto en estas lindes. Fueron responsables, por ejemplo, de Castlevania Collection, que fue un resultado, a mi juicio, impecable. Y también lo han hecho ahora con esta lista de juegos y demás. Y ya os digo que estos tíos lo bordan. Y si bien la emulación no es perfecta al 100%, por ejemplo, la música a veces va con retardo a algunos juegos. Yo pondría que es perfecto un 95%, ¿vale? En FPS se va bien, ¿no? Sí, sí, sí, eso no hay ningún problema. Es más, Jorge, gente me pregunta, joder, a mí este juego me va súper frameado, ¿qué pasa? Bueno, pues va frameado porque así va el original, frente frameado, ¿no? Por ejemplo, Castlevania de New Generation, pues en unas partes se framea porque llega al límite de la consola y en eso, hasta en eso, es fiel al 100%, ¿vale? Es una emulación casi perfecta, no existe la perfección jamás. Bueno, Darius, juego hecho específicamente para esta máquina y una versión muy, muy, muy, muy buena. Gaspi la jugó y creo que te gustó el resultado. Podemos pararla un poquillo, aunque yo soy muy, muy nécora con estos juegos. Es un bicho de 32 megas, ¿no? Sí. Vamos a ponerlo un poquillo, ¿vale? Porque yo, la verdad es que aquí no me gusta hacer el ridículo. Yo soy un ganador y esto me humilla. Vale, a ver si tal. Oh, Dios. ¡Hostias! ¡Hostias! Ah, sí, que tira bombitas. Vale. No sé si luego lo vas a probar, David. El tema de los idiomas. Sí, sí, eso es lo que voy a hacer. Lo probaremos. Sí, sí, por supuestísimo. Porque ya veréis, lo veréis luego, que lo que pasa cuando cambiamos el idioma. Qué bueno soy, Gaspar, luego mejor que tú. Y bueno, ya hemos hablado mucho en este programa de la selección de juegos. La selección de juegos está bastante bien. Todos echamos en falta algún juego. ¿No? Siempre es lo típico, nunca llueve al gusto de todos, pero es verdad que en términos generales es una bastante buena selección de juegos, ¿no? Bueno. Comparándolo con la competencia, pues está al nivel, o sea, de las consolas de Nintendo. Y son 40 juegos. Bueno, y bueno, la verdad es que es lo que decíamos antes. Yo sí echaba en falta el Street Fighter Rage 1, el Sonic 3 lo he hecho muy en falta. Sí. Pero bueno, quitando esos detalles, los juegos, pues. Bueno, pues, oye, Sonic 3, desde que falleció Michael Jackson, parece que ha habido un problema con la licencia. Efectivamente. Terrible, ¿vale? Porque si os acordáis, otros recopilatorios, por ejemplo, de 360 y Play 3, PS2, Sony Mega Collection Plus de GameCube, PS2 y Xbox traían el Sonic 3, ¿vale? Pero desde la muerte de Michael Jackson, aquello se jodió. Los nuevos, los de Play 4, One y Switch no lo traen. No lo incluyen. Pero en PC sí lo hay, por ejemplo. Bueno, vamos a comentar un poquillo el menú del juego, ya que me han pulido. Vamos a hacer que guardamos, menú muy sencillote, ¿vale? Guardar, tenemos 4 slots para guardar partida, lo hacemos perfectamente, para cargar partida, en caso de que quisiéramos hacerlo. Luego también hay una opción curiosa, que también se le escapa a mucha gente, que es, digamos, bloquear datos de guardado. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Pues esto se hace básicamente para, si estamos en una partida, imaginaros, estamos guardando constantemente en tensión, tenemos varias ranuras perfectamente calculadas y demás, y tenemos, digamos, una ranura concreta donde está una partida crítica o una partida súper importante, hacemos esto para evitar que se puedan sobreescribir por despiste, ¿vale? Digamos que este archivo queda protegido, con lo cual nunca se podrá sobreescribir sobre el mismo, salvo que quitemos la opción, ¿vale? Es un añadido curioso, ¿vale? Así un poquillo chocante al principio, pero que tiene su utilidad práctica, ¿vale? Gente ha criticado, creo que con cierto sentido, aunque realmente no es algo absolutamente necesario, que no tenga la opción de rebobinar la acción como tenía Super Nintendo Mini, ¿vale? Bueno, a ver, quizás en comparación a lo que ha hecho la competencia, como que ha añadido una especie de plus de calidad en cuanto a opciones para poder controlar el juego, pues sí, es una carencia, bueno, que se podría destacar, aunque yo creo sinceramente que no le hace falta, ¿vale? No le hace falta, son opciones básicas, perfectamente comprensibles, la interfaz es preciosa y precisa, y creo que tampoco era algo absolutamente necesario, aunque la competencia lo tiene, ¿vale? Y siempre hay que decirlo. Bueno, vale, vamos entonces a seguir con lo nuestro. Vamos a ir al menú principal. Hemos quitado este. Otro juego importante que destacar. Bueno, vamos a ir haciendo un pequeño repaso, ¿vale? Mega Man, versión cojonuda. Light Crusader, simplemente por comentaros un detalle. Es posible que tenga. Bueno. Y es que una buena noticia es que esta versión de SPAL incluye. Bueno, no tengo ninguna partida guardada, no pasa nada. Incluyen, digamos, los idiomas originales. Y este juego en concreto tiene traducción al castellano, ¿vale? Vamos a ver, vamos a decir lenguaje español, ya lo tengo configurado así. Así que vamos a empezar, pero que lo veáis simplemente por curiosidad. Bueno, ahí está, me vengaré. La gente debió flipar cuando veía estos juegos traducidos al castellano. Debía ser una cosa brutal. A día de hoy es algo que estamos acostumbrados. Lo raro es que no salgan juegos traducidos. Y este juego es la polla, además. Así que fue un aliciente tremendo, ¿no? A la altura, quizás, pues yo que sé, de Sirto Fermo en Super Nintendo, Illusion of Time y demás. Encontré esa gana que tuvo Nintendo y Sega de traducir ciertas joyas, sobre todo RPGs. ¿Vale? Pero bueno, en fin, noticia buena. Tenemos la nefasta, el nefasto antecedente de PlayStation Mini, que con juegos traducidos a castellano, incluso doblados, pues aquí nos llegaron sin nada, la versión, digamos, la versión UK, y fue una cosa excepcionante. Bueno, la versión UK, la versión americana directamente. O sea, en fin, fue un pequeño desastre. Bueno, en fin, anécdota buena, perdón, pero que eso le sacamos provecho, sin duda. Bueno, más cosas que comentar así curiosas. Bueno, por ejemplo, este Monster World 4, ¿vale? Juego que inicialmente solo se lanzó en Japón, aunque luego hubo versiones para consolas virtuales de diferentes máquinas, pero digamos que en lo que se refiere a Mega Drive, siendo fieles al original, es la primera vez que lo jugamos fuera de Japón, ¿vale? Con lo cual es una buena noticia. Strider, que es un juegazo. Story of Thor, Vector Man, Wonder Boy, en fin, bueno, Altered Beast, Eternal Champions, juego que, como ya comenté antes, el uso de mando 6 botones pues se hace necesario o recomendable para él. Golden Axe, que es una maravilla. Protector, y aquí quiero pararme un poco. Bueno, primero voy a, por ejemplo, a comentar el Tetris. Ya sabéis que con Tetris es una especie de leyenda negra. El juego que originalmente iba a salir en Mega Drive, pero al final esa salida al mercado se eliminó o se impidió de algún modo por temas de licencias. Y de repente llega esta versión específica para Mega Drive. No es el juego original, es el juego original que circula, dicen las leyendas, para ciertos coleccionistas con un poder adquisitivo importante. Pero sí es una versión también específica para esta máquina y también es interesante. Vamos a hacer una partidilla así rápida para que lo veáis simplemente, ¿vale? Creo que son juegos con cierto morbillo por lo que suponen o por lo que implican. Voy a jugar un poquillo, sin más. No hay mucho que explicar en los Tetris. Una versión básica, pero muy divertida y joder, que está muy bien, qué cojones. Bueno, estoy haciendo aquí estropicios del carajo. Vito, ¿y tú crees que tiene dolor? ¿Tú crees, David, que esta versión a nivel visual estará basada en aquella versión prototipesca o crees que simplemente será como fuera y ya? La verdad es que es una buena pregunta, no lo sé. Yo es que nunca vi la otra versión, obviamente, pero no sé si existen vídeos o cosas. Habría que investigar, pero sinceramente no lo sé. Es que aunque busques en internet, seguramente lo que encuentras a lo mejor no es tampoco una versión fiel. Bueno, aquí estoy haciendo un estropicio del copón. No estoy nada concentrado, lo siento, de verdad, no es cosa mía. No estoy concentrado para nada, pero bueno, en fin. Versión curiosa, tampoco. Ya os digo, es muy divertido. Bueno, no hay mucho que explicar sobre Tetris y se agradece esta inclusión. Ya os digo, que aporta variedad al catálogo y hace que sea mucho más completo. Oye, Dave, ¿por qué no nos muestras la otra visualización del catálogo? Sí, sí, eso es lo que voy a hacer ahora. Bueno, vamos a probar una cosilla, ¿vale? Perdón, mi partida de fasta de Tetris. Voy a hacer una cosa, voy a jugar al Probotector. ¿Por qué digo esto? Porque me refería a otra cosa, pero bueno. No, ya verás. Vamos a jugar al Probotector. ¿Vale? Juego de acción de Konami, super mítico. Pero que en Europa se medio censuró, ¿vale? Se le aplicó una especie de filtro robótico en vez de humanos. Es el Contra. Exactamente, es el Contra. Bueno, vamos con ello. Y yo juego esta partida simplemente para haceros un pequeño contraste importante, ¿vale? Vamos allá. Y bueno, yo recuerdo que este juego era... Es muy jodido. Era difícil, sí. Fijaros un detalle, ¿vale? Soy muy ñordo. Me mata este fulano. ¡Oh, muerto! Vale, qué putada, ¿vale? Qué putada. Fijaros en el sprite del robotico y además tenedlo en cuenta todo esto, ¿vale? Bien, vamos a salir de aquí. Vamos a ir al menú principal. Voy a hacer magia, ¿vale? Pues soy un mago. Estudio en Hogwarts. Voy a ir a opciones. Idiomas. ¡Japones! Y de repente... cambia la interfaz de la máquina, cambian las carátulas, digamos el arte de las carátulas. Ojo, no se añaden nuevos juegos, no os hagáis ilusiones, porque el catálogo es diferente en territorios americano, europeo, japonés y coreano y chino. Por ejemplo, la Mega Drive Mini coreana y china tiene Alien Storm y Outrun 2019, o sea, sí, parece poca cosa. Pero no solo cambia, digamos, el arte de las carátulas, sino que también cambia el propio, algunos juegos cambian. Y por eso metí antes el Probotector, que ahora es aquí Hard Corps, ¿vale? Vamos a reproducirlo. Como veis, la interfaz es en japonés ahora, toda ella. Y ya veis, ¿vale? Contra de Hard Corps. Y fijaros en lo curioso de esta versión, ¿vale? Ya los robots ya no son robots, son seres humanos, o bueno, o perrunos. Y cambia, pues, digamos, el arte del juego. No solo el arte del juego, en este caso concreto, también digamos que se mitiga un poquillo la dificultad. ¿Vale? Vamos a pillar al ray este. Es escoger. Bueno, la misión nos explica la misión y demás, da una explicación en japonés. Yo lo entiendo todo, pero perdía tiempo traduciéndolo, ¿vale? Así que vamos a ello. Y para que vean lo que son las cosas, ¿eh? El juego es esencialmente el mismo, cambia el diseño del personaje principal, pero también, amigos, fijaros, ¿eh? Veréis, me toca este enemigo y sigo vivo porque tengo aquí, si os fijáis, tengo 3 puntos de vida, ¿vale? Cosa que no tiene la versión que jugamos antes. Para que fijáis que hay juegos que cambian. Por ejemplo, el Sonic japonés es una versión más pulida respecto a lo que tenemos nosotros, ¿vale? En cuanto a rendimiento, incluso con algunos añadidos gráficos que no tenía la versión original. Así que fijaros que la cosa, en fin, es curiosa. Es un detalle curioso que permite hacer trastear y hacer pruebas y demás. Así que está francamente bien. Yo me refería, David, a que mostraste otra forma de visualización que tiene esta. Ah, bueno, sí, vale, perdón, es cierto. Bueno, voy a poner a ver si ahora me acuerdo. Perfecto, lo tengo muy visto. Vale, Vito, ¿tú te refieres a verla como si fuesen cartuchos así, cosas en la estantería? No recuerdo exactamente cómo es la acción, ¿me la puedes refrescar? Es un botón del... no sé si es el B o el C o el A o no sé. Ah, sí, vale, es el B, perfecto, eso es. Sí, bueno, aquí lo veis, una forma curiosa, ¿no? De ver como si estuviese en la estantería. David, ¿puedo constatar que es exactamente los bordes de los originales? Sí, sí, bueno, siendo es, la... Es igual, exactamente. Las portadas originales, pues la verdad es que tampoco me sorprendería en absoluto. De hecho, por hacer la prueba vamos a hacer también cambio de matriz a japonés, vale, y vamos a hacer lo mismo para ver cómo son, digamos, los frontales del juego. No, mirad qué maravilla, ¿eh? qué jodida maravilla, está francamente bien esto, que está francamente bien. Esto es un detalle de la hostia, ¿eh? Sí, detalle de la hostia, está francamente bien. Está francamente bien. Y después, bueno, yo creo que está prácticamente todo dicho. Podemos probar algún juego que tengáis curiosidad, qué sé yo, Street Fighter 2, que es un poco la... Repasar también el catálogo, por cierto, que me quedé, quizás, creo que me quedé por Wonder Boy, Golden Axe, Ghost and Ghosts, versión que yo no había probado, que es magnífica, por cierto. Mítico Columns, Dr. Robotnik, Min Machine, que es Puyo Puyo en la versión japonesa. Altered Beast, Gangster Heroes, Kid Chameleon, Protector... Sonic 2, Street Fighter, Road Rash, a mí este juego, sinceramente, es uno de los que quizás me sobró un poquillo, pero en fin. ¿No? Es muy mítico en el catálogo occidental. Debo decir que yo lo juego a doble y es bastante divertido. Pero en fin. Habría sido mejor un otro juego. Sí, quizás, bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Street of Rage 2, grandioso juego, falta del primero, aunque bueno, el 2 es la mejor entrega, Tetris... Toy and Yarn, Virtual Fighter 2, otro que chirría un poquillo, aunque es verdad que tiene su cierta gracia. World of Illusion y Sonic Spinball, ¿vale? Vamos a probar si queréis el Street Fighter. Yo tengo debilidad, ya lo sabéis, con Street Fighter. Joder, está abajo, macho. Aquí está, coño, ya lo había perdido de vista. Una versión cojonuda. Y en este caso, montando así botones, pues la verdad es que se nota la diferencia, ¿vale? Seguramente, yo, hombre, no os diría... Bueno, sí, yo creo que os diría que este mando lo he pillado probablemente solo por este juego, ¿vale? Y no me arrepiento en absoluto. Porque seguro que va a ser el que más juegue de esta máquina. Y la verdad es que es una versión maravillosa. Yo la tenía, ya tengo la versión original, que me regaló Javier Tiz, por cierto. Y es maravillosa, ¿vale? O sea, no... Y bueno, yo me acuerdo mucho de este juego. Yo jugué a la versión Super Turbo, que es esa, creo, ¿no? Es el sí, Turbo. Este es equivalente, digamos, a la versión, bueno. Turbo, sí. Street Fighter 2 Turbo, sí. No, pero Jorge dice... Super Street Fighter 2 Turbo. No. Ah, no, Super Street Fighter 2, sí. Era... No es la misma versión. No, vale. Super Street Fighter 2 es la que sale después. Incluye a T-Hawk y... La Super Street Fighter 2 Turbo es la versión guay del Street Fighter. La otra es la versión más pelada, ¿no? No, a ver, Super Street Fighter 2 es el que incluye a los cuatro luchadores DJ, T-Hawk, Kami... Sí. Pero es más lenta que la versión de Street Fighter 2 Turbo, ¿vale? Y aquí con Mega Drive pasa un poco lo mismo. Esta es la primera versión de Street Fighter para Mega Drive, que sería como el equivalente a Street Fighter 2 Turbo. Y luego también se lanzó este Super Street Fighter 2. Mm-hmm. Así que, pero sí. Pues sí, lo juega bastante ese juego. de prestado. En aquella época nos prestábamos mucho lo de bueno, era muy habitual lo de intercambiar juegos con algún amigo, sí, porque eran muy caros y tal. Y este es uno de los juegos que más caña le di, pero también le di mucha caña al Mortal Kombat. Es una pena que el Mortal Kombat no, sí, no lo hayan puesto. Hombre, es más complicado a lo mejor conseguir la licencia y tal. Pero es que el Mortal Kombat, sobre todo el 3, era muy guay en Mega Drive. Y el 1 es muy icónico, el 1 con el tema de la sangre. Sí, también. Yo el 1 es el que más jugué, pero el 3 siempre iba a casa de un amigo a jugarlo y me lo pasaba genial. Y iba genial ese juego, además. Yo la verdad es que también lo echo de menos. Yo pensé que quizás con el hecho de meter varios juegos third party importantes y buenas selecciones, que Mortal Kombat también estaría ahí, ¿no? Además, a día de hoy la licencia de Mortal Kombat es de Warner Bros., que tampoco es una cosa ultra complicada. Pero en fin, no sé, no se metió y lo lamento, pero pero bueno, creo que el catálogo es lo suficientemente bueno como para estar contentos con lo que nos ofrece la máquina, ¿no? Pero sí, hay cosillas que faltan y se echan de menos, ¿no? En fin, nada, yo os digo que creo que en ese sentido nadie estará 100% contento. Siempre habrá alguien que diga, falta este juego, o falta este otro, o este sobra, en fin. Y no sé si hemos enseñado ya el tema de los idiomas. Sí, hemos el tema de los idiomas y para ver el diferente aspecto que tiene y que también tiene implicación en algunos juegos, implicación jugable incluso, con lo cual es muy curioso hacerlo, ¿vale? Muy curioso y lo recomiendo. Bueno, entonces vamos a ir pensando en qué conclusiones podemos sacar de esta máquina, David. ¿Cuál es tu conclusión? Pues yo voy a ser tajante. Para mí es la mejor máquina mini que se ha lanzado hasta ahora. Llevo una especie de baremo entre catálogo, calidad de catálogo, precio y también lo que ofrece la máquina, que son dos mandos, ¿vale? Dos mandos de tres botones, que para mí está muy bien, ¿vale? Y quizás la otra opción de seis botones habría sido también muy buena, pero es lo que hay. Pero en relación calidad-precio, lo que ofrece y demás, para mí es la mejor consola mini que se ha lanzado. Super Nintendo está muy bien, pero tiene, a mi juicio, un catálogo un poco escasito en cuanto a cantidad. NES, pues menos catálogo también, y con defectos, por ejemplo, el tema de los mandos con cables tan cortitos, sí, el hecho de que el modelo original no tenga dos mandos, o sea, hay cosillas ahí que también le pesaron bastante. PlayStation Mini, mejor no hablamos de ella, eso es lo que hay. Luego otros modelos de consolas mini, por ejemplo, estas Neo Geo Arcade que se han lanzado, sí, hace unos cuantos años y demás, que bueno, yo sinceramente no las he llegado a probar, así que tampoco podía valorarlas al detalle, aunque personalmente no es una máquina que me interese en exceso. Pero de las que yo tengo, de las que yo he disfrutado hasta ahora, para mí es la mejor de todas, sin duda, en relación calidad-precio, y no es un trabajo impecable por parte de Sega. Por parte de Sega, así que yo lo tengo bastante claro. A mí me parece la mejor mini, no solo por lo que comentas, sino por el tema de que en todo el tema nostalgia es la que viene más con más detallitos. Sí. No solo a nivel de hardware, sino luego cuando entras, escuchas los sonidos de Steve Reyes, la música de Yuzo Koshiro, esos pequeños detalles, o lo de ver los bordes de los juegos, esos pequeños detalles hacen que sea un producto todavía más nostálgico, que creo que es la función que tiene esta consolita. O por lo menos es lo que yo más valor le saco, ¿no? Entonces, para mí, es la que más me ha gustado de las mini que llevamos hasta ahora. El asunto de adaptación de carátulas y el rollo del cambio de región y tal, para mí es marca una diferencia muy gorda con respecto a su competencia, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, yo tuve la ocasión, David, de comparar directamente lo que es la consolita, la máquina, con la consola original. Y tengo que decir que incluso la sensación de los materiales es prácticamente idéntica. O sea, han llegado hasta ese punto de friquerío a la hora de llevar a cabo el producto. Y se nota que cuando una compañía se lo toma muy en serio esto. No ha sido el caso de Sega, sin duda. Bueno, Sega ratificado, porque al principio parece que no se lo tomó muy en serio. Claro, claro. Y aparte también se me olvidó comentarlo. La inclusión de Darius y Tetris, aparte de otros juegos como puede ser Monster World 4, también el hecho de introducir versiones, digamos, por ejemplo, las versiones PAL de Light Crusader y demás, con el texto en castellano, también son detalles muy a tener en cuenta, muy buenos, muy positivos. O sea, que realmente Sega ha pensado en todo el mundo para que la consola, pues, no chirría a lanzarse en ningún territorio. Así que, vamos, yo estoy contentísimo con el resultado. Y aparte hay juegos que son una maravilla. El otro día, por ejemplo, estuve probando, a ver si recuerdo el nombre, porque no sé si lo encontré por aquí. A ver, que es un poco... Mira, sí, el Landstalker, que me parece una jodida maravilla. Era un juego que siempre tuve ahí en la recámara, siempre tuve curiosidad por probarlo, creo que tengo una partida cargada, no va a ser rápida la cosa. Simplemente para que veáis cómo funciona esto, bueno, tengo aquí una partida cargada. Estoy echando así un vicio y me parece una jodida maravilla de juego. Maravilla, precioso. Con un desarrollo bastante complejo, ¿vale? Estoy en una especie de, bueno, de pueblo y demás. Exactamente. Como... y el control es buenísimo, fijaros. O sea, que es un juego así, bueno, donde hay cierta libertad de movimiento y demás. No simplemente un scroll lateral. Y es una jodida maravilla. Yo quedé encantadísimo con esto. Entonces, son pequeñas joyitas que SEGA tiene en cuenta y que le dan diversidad al catálogo, ¿vale? Y que en mi caso particular, como yo mi cadáver no la tuve en su día, pues me permite descubrir joyas que para mí eran casi desconocidas, ¿no? Así que, en fin, yo ya os digo, muy contento. No sé, Gaspi, ¿qué opina? Gaspi, ¿tú qué opinas de Mega Drive? A ver, a mí personalmente, o sea... A ver, yo lo que he podido probar, en caso, porque también lo compré, pero a ver, yo os digo, es una máquina que me ha gustado. Los acabados, el mando, la sensación de los juegos... O sea, he visto luego que está bastante correcto, el catálogo es amplio, hay un poco de todo. En general, me ha dejado bastante satisfecho. Bueno, pues yo creo que es suficiente, ¿no? Bueno, podemos acabar aquí. Y ahí tenéis un poco la opinión del Complejo Holanda con respecto a NES, a Mega Drive Mini. Y bueno, lo hemos podido ver aquí en directo en el Complejo Holanda. Así que ya nos vamos a la parte final del programa. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy, pero primero vamos a recoger un poquito esto. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues que Mega Drive Mini es una absoluta gozada, que SEGA ha vuelto al mundo del hardware por la puerta grande. Y espero que no sea la última. Por la puerta mini. Por la puerta mini, efectivamente. Espero que no sea la única ocasión, porque hay consolas y catálogo para seguir por ahí. Joder, sí. Y nada, un programa muy bueno y que permite descontar un poquillo de momentos un poco complicados de hoy en el país. Así que ha estado bien. Señor Gaspar. Pues nada, Mega Drive Mini, o sea, ya la tengo en casa, yo tampoco puedo, no es que haya averiguado muchas cosas ni aprendido nada esta vez, ¿no? Pero, como ya dije antes, es una máquina que me ha gustado mucho. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que, a ver, tenemos que hacer más rápido el tema de las logísticas de cambio de escenario. Que nos lo dice el que no ayuda una puta mierda. Nos perturban un poco, porque a veces apartarse del medio ayuda más que estar por el medio moviendo cosas que no tienen que moverse. Ya. Y que esa logística me ha dejado sin internet en el portátil este. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que con Mega Drive Mini se cumplió un pequeño sueño, una espinita. Es algo que de hecho llegamos a comentar cuando salió los de Nintendo. Ojalá salga una Mega Drive. Y al final salió, y salió muy bien. Así que estoy muy contento. Y bueno, que me gustan los programas en los que enseñamos vídeo, porque así podéis ver pues un poquito el hardware que manejamos y todo eso. Señor Oscar, por el foro. Si puedo, sí. Pues... puedes. Puedes. Va internet, creo que ha habido milagro. Habemos milagro. Y puedo leer. A ver, PHF Cera me dice: yo esta semana he aprendido, viendo el vídeo del streaming, que Bono está mutando a Chewbacca o al tipo ese de la familia Adams, que es solo pelo. Está en esa etapa de año, David. Yo tengo pelo, tío. Presumo, también he aprendido que el tema de las consolas mini hay dos tipos de posturas: la de cuidar tu producto y sacarlo con mimo porque interesa que venda bien, como han hecho Nintendo y Sega. Y la postura de sacar una consola casi obligado por la moda y que es más una molestia y un marrón hacerla que un honor. Claro ejemplo de lo que ha hecho Sony. Por cierto, ¿creéis que seguirá estirando la goma de las consolas mini o se parará aquí? Emular juegos que en el fondo lo hace hasta un móvil cutre o ISO de pequeño tamaño como PlayStation es una cosa, pero cuando se pongan en consolas cuyos juegos pasen de varios gigas cada uno y se necesite potencia para emularlos, la cosa cambia. O igual te clavan 200 euros y se quedan tan panchos. Feliz semana, complejo. Bueno, yo voy a decir una cosa. Recomiendo el artículo de Retrogamer sobre Mega Drive Mini. Ha dicho, digamos, el responsable de la consola, y parece que es algo confirmado por la directiva de Sega, que si Mega Drive Mini se acerca a los 10 millones de copias vendidas... ¿Cuántos? ¿10? 10 millones de unidades vendidas. Cifra complicada, ¿eh? Casi seguro, estaría casi asegurado una nueva consola mini. Oh, hostia, una Dreamcast. Wow. ¿Dreamcast o Saturn? No se Saturn, sabe. Comprar 3 o 4 o Master System, ¿eh? Master System. Master System molaría, y Saturn también. Depende mucho el éxito de... Porque Sega ha puesto mucha pasta en esta máquina. O sea, digamos que para ella es importante que esto triunfe y que cree cierta escuela. Ojalá. Ojalá. Qué bien. Avalesio 2000 dice: he aprendido que me he perdido parte del programa porque no me da la vida y me quedo dormido en el suelo de la habitación de mi hija. Por otro lado, no soy capaz de imaginar lo que ha sufrido Víctor al ver jugar a David esa partida, sí, lo de siento, Tetris. Lo siento. Sobre Mega Drive Mini, la verdad, parece la más completa de las minis, tanto que me planteo comprarla, quizá cuando baje de precio, aunque la Super NES no la usé prácticamente nada. Bueno, un placer, un abrazo. Y esto es todo lo que hay. Voy a actualizar otra vez, pero no creo que haya mucho más. No. Bueno, pues vamos con Discord. Sebelinda Parada dice: hoy aprendí que la Mega Drive Mini está bastante bien, que Gaspar se parece a un profesor de cálculo que tenía y que me quedé dormido y llegué a la parte final del programa. Maldita vejez. Sid Lake dice: yo he aprendido que Sega siempre hace las cosas mejor que Nintendo, que no se engañen, y que el fondo de Sonic con los altavoces es el mejor. Dogo Argento dice: hoy he aprendido que lo retro no es lo mío. Soy muy malo en esos juegos. Lo fui cuando los jugué en su momento y lo sigo siendo ahora. Gaspi usó Matamoskis, es súper efectivo. Dice: yo hoy he aprendido la opinión de Víctor sobre Vox y me encanta. Y Gaspi, no te enfades conmigo solo por el sol de los Metroidos. Y termina el juego. Gaspónidas Espartano dice: pues yo... hoy aprendí que mola veros en cámara, molaría que lo hicieses más, pero con la cámara fija, y así nadie tenga que estar todo agobiado buscando planos. Muchas gracias por el programa. Barcelona en la fase final de GTA SA dice: yo esta semana he aprendido que tengo que ajustar mejor la longitud de los nicks para que salgan enteros a la hora de leerlos y hagan gracia. Jo, con lo que me lo había currado. Blizzard, tú antes molabas, dice: yo he aprendido que los directos con vídeo requieren una logística complicada y atrasa el comienzo del programa. Es por eso, claramente. Jesús N7 dice: yo he aprendido que hasta ahora la Mega Drive Mini es la más interesante de todas las consolas mini y que ha sido un placer veros como siempre en estos programas especiales. Muchas gracias y buen fin de semana a todos. Y por último... mi Mega Drive Mini tiene Tower, la tuya no. Dice: yo he aprendido que la Mega Drive siempre será la consola de mi infancia y que Street of Rage es Dios. Buenas Doom y buena suerte. Bueno, y hasta aquí. Hasta aquí. Y nada, para finalizar, yo he aprendido que esta ha sido una especie de visita refrescante a nostalgia para los que vivimos aquella maravillosa época en los años 90 de la Sega Mega Drive, ¿no? Una infancia impagable de videojuegos acojonantes y un sabor que yo creo que no volverá a ver nunca más en los videojuegos. Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos próximamente en el Complejo Anda. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.